Bueno, el tiempo se acabó. Karen no, no pudo. ¿Qué? Acercar los números a mis deseos. Bueno, pero debo aceptar que mis números eran muy, muy ambiciosos, pero los de ella poco ambiciosos. Y eso me lleva a una situación de denuncia, no solo de ella. No, tranquilo. Hoy amanecí muy enfermo. Quiero contarle a los oyentes que desafortunadamente estoy transmitiendo virtual porque no, me intoxiqué. Yo no sé con qué, pero estoy con pito en los oídos. Sí. Dolor en los hombros. Sí. Dolor en el cuero cabelludo. Sí. Algo que no es muy recomendado, que se llama yayé, que es terrible. Tengo muy suelto mi cuerpo. Sí. Tengo un dolor de estómago, pero no el cólico intestinal, sino más arriba. Como en la boca del estómago. Entre la boca del estómago y la salida de la boca del estómago, en el centro. Tienes como síntomas de intoxicación. Sí. Entonces, de pronto, sin dar detalles, el fin de semana comí muchas cosas, intenté muchos platos, sin dar detalle, y eso pasa a la cuenta. Eso es. Claro. Me dio por improvisar cosas peruanas, imagínense eso. Me dio por inventar. Exacto, y entonces eso es como la venganza de Moctezuma, que es esto, que es la diarrea del viajero. Hey. Pero en este caso México. Es comida mexicana, y en este caso es otro hombre. ¿Cuál sería Nicolás? Moctezuma era de los aztecas. Debía haber otro. Pero ¿por qué no me llevo a buscar el de los incas, Nico? Y usted me dice, usted tiene la venganza de tal vaina. Espere, a ver, miramos, a ver qué gran... A ver, grandes dioses incas. Veamos. Y hasta último momento le dije, mire, espérese que yo soy capaz de ir. Pero la venganza de la Pachamama sería. O Wiracocha. No, yo no sé. Nico, sí, Wiracocha puede ser. Wiracocha. Ese, tengo la venganza de Wiracocha. De Wiracocha. De Wiracocha. ¿Ve larga o ve corta? Ve corta, ve corta. No, ¿sabes qué? Puedes tener la venganza de Pachacamac, el dios de los temblores. Ese está rudo. No sé. No, dejemos que Nico defina cuál. No, porque es que Moctezuma no era... hombre. Imagínese, lo teníamos ahí al lado. ¿Quién? La venganza de Tupac Amaru. Ah, pensé que de Tupac. Claro, es que no son dioses. Moctezuma era un señor de la vida real. Hombre. Era un indígena. Eso fue cortesía de mi mamá, que dijo Tupac Amaru. Pero confirme, hermano, que de pronto estamos por ahí en Guatemala y quedó como un cuero. No, espere, no. No, confirme quién fue Tupac Amaru, de los incas. Claro, de los incas. Uy, pero me la cobró toda, ¿vio, hermano? Uy, no. Así, esa cosa que usted no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Ay, qué pena. Sí, qué jartera. No, yo amanecí bien y empecé como a deteriorarme. Yo tenía un almuerzo importante hoy, un tema de trabajo. Me ausenté y después le dije, mira, yo te aviso si... Yo no sé en este momento si voy o no. Pero... El deterioro estaba fatal, estoy con pedialite, estoy con saltinas, me hice un caldo, por supuesto muy mal caldo el que me hicieron, pero pues no tenía otra opción y no sé qué más hacer. No, qué jartera, hombre. A mí me ayuda mucho la ginebra, pero me da jartera para... No, exacto, es una jartera. Difícil, sí. Entonces estoy aquí, pues claro que tuvimos la oportunidad de ver un desastre absoluto ayer en los premios Oscar. Uy, ¿qué sí qué? Yo creo que en todo sentido, algo inesperadamente raro y todo, pero bueno. Digno, o sea, de la sección hablar, de los patanes, pero, ¿no crees? Ese no, momentico. Tenemos demasiadas cosas para hablar porque no solo fue eso, sino tanto show que armaron para el rating que obtuvieron. Dicen ellos felices que obtuvieron un 56% más. Pero del rating de la pandemia. Ah, ok. Volvámonos atrás, volvámonos cuando no era pandemia. Uh-huh. Entonces yo le recomendaría a la señorita Mónica Martínez, uh-huh, o señora, o con la quieran llamar. Señorita. Que me investigues cuál fue el rating de los premios Oscar en el año 2019. Perfecto. El 20 no vale porque no hubo. No. Claro. El 21 no vale porque el 21 fue esa pandemia. Ceremonia que fue rara, chiquita. Sí, que fue toda mala, fue super rara. Pero sí. Pues yo les doy los datos ya que no creo que iluminen a nadie, porque esta fue una ceremonia que le metieron todo el billete del mundo. Tampoco es que estuvo tan barato todo. Solo la grabación de Beyoncé, ¿cuánto les costó? No, pues que eso es un billete largo. Largo, pero venga y les digo este primer dato que tengo. Mira. Los Oscars tuvieron una sintonía de 15.36 millones. Este era un programa de 64 millones de personas. O sea, y nada. Esto es un 56% más con respecto al año anterior. Pero es que el año anterior no lo hicieron en un cafetín. Lo hicieron en una estación de tren, en Union Station, claro. Que queda en pleno centro de Los Ángeles. Yo creo que el resultado es desastroso. Yo no puedo entender que pongan la canción Fantasy tres veces en la ceremonia de cortinas. La canción de Earth, Wind and Fire. Las cortinas no tienen nada que ver con cine, Nico. No, ni idea. ¿Y qué me dicen, por ejemplo, del hip hop? No me conteste así que yo estoy enfermo, hermano. Hombre, tranquilo. ¿Qué me dicen, por ejemplo, del hip hop que pusieron de homenaje al Padrino? Ah, sí. Y del In Memoriam, que era un poco de gente bailando y cantando. Malísimo me pareció. Esa es que es mi parte preferida. Y no se podían leer los nombres, además. No se veía, ¿no? Y no se veía nada. Bueno, en todo caso, cuando Mónica tenga ese número... Ya lo tengo. ¿Cuál fue el rating del año 2019? 21,6% y en el 2019 decían un 14% más que el logrado del año anterior. Vida, yo lo que necesito es... Millones. Es que es para no confundirnos, por favor. Ok. Yo lo que necesito es el número de aparatos de televisión prendidos, el número de televidentes. A mí un porcentaje, pues eso es mucho, 21 es un jurgo. Yo necesito saber, como te dije, este año 15 punto algo millones, el año pasado 9.8 millones. ¿Cuántos televidentes tuvo el Oscar en el año 2019? Pero no en ratings, número de personas. Y no personas entre 18 y 39 años, número total de personas. 20,1 millones de televisores sintonizando la gala. En la que Green Book se llevó el premio a mejor película. ¿Esa fue? Esa fue la de 2019, no, sí. No, sí, porque sí fue. No es lo mismo. Televisores prendidos que personas. No es lo mismo televisiones que personas viendo. Sí, porque claro, en cada punto pueden haber tres del núcleo familiar. No, en Estados Unidos generalmente no hay sino uno. Pero hay dos que se reúnen, Nico, con Cata. Hay gente que tiene pareja, ¿no? Sí. Pero no es como en Colombia que es más de dos, ¿no? Sí, claro. No, es que estaba viendo pero 20 millones de televisores. También estaba mirando lo que decía Moni. Bueno, pero quedémonos con eso. La conclusión es que en uno de los peores años de la historia de la Academia, pues esta ceremonia tuvo el 30% menos. Ah, con respecto al año pasado, eso es como cuando uno le ponen metas con respecto a años de pandemia, Nico. Eso no es lo mismo. Metas pues realistas. Es distinto, claro. Bueno, eso es un tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día, ¿te han dicho que te pareces a alguien famoso? ¿A cuál? Pues yo me acuerdo que decían que mi papá hace años se parecía a Tom Hanks. Mire. No, yo sí no voy a decir nada porque puedo parecer un ególatra. Bueno, tranquilo, hombre. ¿O yo? ¿Usted a quién le dijeron que se parecía, Nico? Unas me dijeron que me parecía a John Malkovich y otras me dijeron que me parecía a Diego Trujillo. A Diego Trujillo. Se ¿sí parece como a Diego, a John dicho, no tanto. Me han dicho a los dos, sí. Que a John Malkovich y a Diego Trujillo. Pero de Diego le faltan los ojos claros. Claro, la altura y el garbo. Y le falta una, y le faltan los dientes grandes. Sí, yo falta una pianola a mí. Es una versión light. Sí, lo suyo es una versión. Él es light, usted, light, yo creo. Una versión popular. Low fat, sin grasa. Bueno, muchachos, ¿qué tal si vamos con música, Emilio? Listo, pues vamos entonces ahora con la canción que anoche ganó Mejor Canción Original, que se convirtió en la tercera canción de James Bond en ganar el Oscar a la Mejor Canción Original. La primera fue Skyfall por Adele, la segunda fue Writings on the Wall de la película Spectre por Sam Smith. Y esta fue compuesta por Billie Eilish y su hermano Phineas. Esto es No Time to Die. en los originales la nota tecnológica. Bueno, la nota tecnológica es que me impresionó muchísimo el baile de Beyoncé ayer en los Oscars, muy bien montado. Siendo no una canción espectacular, pero sí me gustó mucho el baile y para resaltar esa tecnología. Lo que le faltó al programa del Oscar fue tecnología. Lo que le sobró al video pregrabado de Beyoncé fue tecnología. También me hicieron mucha falta en tecnología las transmisiones desde la Luna, las transmisiones desde Ucrania. Nada de eso pasó, ¿no? Todo fue más tranquilo, ¿no? Es que solía decir, de acuerdo es que como dijeron tanta cosa. Es que cierto que hubo, hablando de tecnología, como pedazos, usted que sabe de eso, yo no sé tanto. Había pedazos que grababan, premios que grababan y después los insertaban a la transmisión, ¿cierto? Editados, sí. A Samuel cortados. Jackson, ¿no? Le dieron uno así y creo que es uno de los que aparece cortado. No, Samuel sí, todos Jackson cortados. Estuvo en un homenaje a Pulp Fiction, pero, por ejemplo, el premio a Mejor Edición estuvo ahí editado. Que eso fue como no, la... pero Samuel se vio también muy mal, Emilio. Ni siquiera habló. Sí, eso es cierto. Sí, no, eso sí tiene razón, Nicolás. O sea, hubo varios premios, pues ustedes que saben, pues que hacían que la transmisión fuera más corta, de alguna manera más ágil. 3:40 no fue, 3:40, lo mismo de siempre. Necesitaron 10 premios. Más corta no fue. ¿Y por qué entonces dio el mismo tiempo? Exacto. Porque hubo mucho relleno. Hubo, por ejemplo, mucho relleno. El video del Museo de la Academia, por ejemplo. No, pero eso no es un relleno. Para mí un relleno es celebrar los 28 años de Pulp Fiction. Sí, ¿qué celebración es 28 años? Sí, eso no es... Eso ¿qué no es eso? Sí, es un número... ¿Estamos celebrando ahí qué? O sea, celebraron los 50 del Padrino, que eso se entiende, pero 28 años... Y los 60 de James Bond. Esperado dos más para celebrar los 30, que tiene un poco más de sentido, ¿no? ¿Y los 60 de James Bond o los 70? 60 de James Bond, sí. ¿Pero qué tal? ¿Y esto es la ceremonia 28? No. El cero. Metieron mucho bodrio y le hicieron mucho relleno. O sea, ese segmento del Padrino fue muy mal manejado, muy mal editado. ¿Qué tal esa música tan rara? Y fuera rara de eso ponen a Francis Ford Coppola, que está pero muy, muy achacado. Sí, está muy achilado. O sea, Biden se parece, en serio, a Iván Duque Márquez versus el señor Francis Coppola. Y perdón, con el respeto que le voy a Al Pacino lo vi también ya jorobadito con sus años encima. Ah, es que los años no vienen solos. Pero eso, entonces, ¿para qué total parar a unos tipos ahí que no dicen una palabra? O sea, el más entero ahí fue De Niro, que no dijo nada. No, pero no dijo nada. O sea, ¿para qué parar unas estatuas ahí que no hablan? Y así todo, Nicolás, es un poco de rellenos horribles. Lo que yo me sigo sin explicar es por qué, por ejemplo, ponían Sledgehammer de Peter Gabriel de Cortina. Ah, sí. O sea, ninguna cortina era de cine, ninguna. En Encanto, tal vez por una canción de Marc Anthony. Cuando ganó Encanto pusieron, pusieron Vivir mi Marc Anthony, creo. Cierto, yo, sí. Pues digamos, obviamente todo eso lo maneja la tecnología, pero no entiendo cuál era el hilo conductor de acuerdo yo con creo esas que consecuencias. Ahí como que es que trataron de poner algo latino, pero pues a ver, hubieran podido poner exacto, así como, de exacto. Como bueno, cuando muestran Bogotá en Superman 1. Son unas chozas gran, ahí. Mi gran pifia en el Oscar fue la mejor película. Pero pues, la verdad que me gustó que hubiera pasado eso. Sí, no a mí pensé también. Que ganara una película adaptada de una película francesa. Porque definitivamente el concepto, incluyendo el consenso, incluyendo a Marisabel Rueda ayer en su columna del tiempo, uh-huh, es que la mejor película, el mejor director vayan aparte. O sea, era muy predecible todo y todo lo que dijimos ganó menos ese problemita. Y me alegró mucho el que me lancé mucho, que fue Los ojos de Tammy Faye, que uh-huh, me parece que el papel de Jessica Chastain pues es un papelazo. No hemos hablado de lo de... Es que toca hablar ahora más tarde de nuestro amigo Will Smith un rato. Uh-huh. Bastante pero a eso rato. Le vamos a dedicar media horita. Se nos puso Jiggy ayer, Will Smith, como dice su canción, ¿no? Getting Jiggy, ¿no? Bueno, en el campo de las bandas, de las músicas originales, yo sí pensé que ganaba esta chica, lo dije el viernes. Beyoncé también vi que tenía un chance porque hablaron mucho de ella. Y las otras canciones, incluyendo Encanto, no, porque desafortunadamente, dos oruguitas Bueno, cuando arrancó a cantar, creo que me acordé de ti. Yo también, pero tengo que decir igualito. Pero tengo que decir algo. Es mejor que él. Tengo que decir algo. No soy el fan, no soy fan de Yatra, pero me parece que esa presentación quedó muy bien. Lo hizo muy bien. Sí, muy linda. Ahora tembló, pero eso sí, eso me recordó a cuando Madonna cantó en los Oscar, que es una de las presentaciones más famosas que ha habido. Es que cualquiera se atortora. Cualquiera se atortora en ese público. Madonna lo mismo hablar en los originales o en ESPN, Nico, no, porque no me han visto allá. Porque no me han invitado. Y mejor guión, y a mí no me tiembla nada. Y la otra cosa es la música, que pues que me pareció curioso, pero eso hay que aceptarlo. ¿Quién? Es que Carolina Gaitán no fue la que fue la artista. Cantón. Fue Luis Fonsi. Porque ella abrió, ella fue. Porque, eso me da un poquito de rabia. ¿Por qué Luis Fonsi? Porque nosotros acá. Porque es famoso allá. Nos encargamos. Dicen que vamos de agrandar cosas que no lo son. Venga, no, pero. Entonces pero siempre fue el titular. Claros. Tres colombianos estarán brillando. No, pero le puedo hacer una pregunta. Yatra, lo acepto. Los otros dos muchachos entraron en un corito y terminaron bailando atrás de Luis. O sea, abrieron la canción. ¿Le puedo hacer una pregunta? Chao. Eso no es un poco como lo que le pasó a Jorge Drexler con Antonio Banderas. Claro, pusieron a Banderas a cantar. No es como lo al otro lado del río, porque allá Jorge Drexler no era nadie. No, pero hay una gran diferencia en mi vida y me da pena. Explíquemela, porque yo tenía ese Jorge ejemplo Drexler, en la cabeza. Pero si me dejan hablar, porque estamos muy apresurados, nos estamos atravesando mucho. Si puedo hacerlo y después me levantan. A diferencia de Jorge Drexler nunca cantó. No, Jorge. Perdón, por eso. ¿Puedo acabar? Gracias. Adelante. Jorge Drexler nunca cantó en ese tema, cantó Banderas. En este tema sí cantó Carolina Gaitán. Entonces sí le dieron un poquito de vitrina. Pero pues, a Jorge lo negrearon. Pero le dieron, después Drexler la sacó al estadio. Pero ¿por qué? Porque nosotros tenemos esa maña aquí en Colombia y es unos titulares absurdos. Pero yo el titular del periódico El Tiempo, tres colombianos. Pues a mí personalmente lo de Bruno no me parece. Primero porque la canción no estaba nominada. Sí, ese es otro de los rellenos del espacio. Uno no pone canciones que no están nominadas. Yo no entendí eso tampoco. Oiga, no hubiera sido, pero yo desde la ignorancia. Hubiera sido mejor no hacer esa serie. Haber nominado esa canción y no Dos Oruguitas. Claro. Pues es que fue la controversia, porque esa canción fue número uno en Billboard y todo. Y realmente la canción que fue. Pero éxito voy a hacer en Estados una. Unidos fue pero yo siento que igual hermano, Luis Fonsi tiene canciones. Sí. Que de una u otra manera en el mundo han sido muy importantes. Carolina hasta ahora está arrancando su carrera internacional. Ok, entonces, pero yo siento otra cosa, a la pregunta de Nicolás. Pero déjenme acabar la idea, no se me empiece a adelantar, por favor, Emilio. ¿Quién escribió la canción de Bruno? Lin-Manuel Miranda. Él. Que no fue porque confirma su eso, COVID. Por favor. Sí, no, sí, todas sí. Las canciones de Encanto fueron escritas por Lin-Manuel. Sí. Entonces debieron nominar esa canción. Claro. Sin dudas. ¿Cierto? Porque Dos Oruguitas. Sí, es que no tiene sentido. Era nunca sonó. Digamos que era una apuesta un poquito más segura, pensaría yo, ¿no? Claro. Pensando en un pues premio. Si hubiera sido una competencia más fuerte, porque sí, claro. Lin-Manuel contra Billie Eilish o contra Beyoncé iba de tercero en esa vuelta. Total. Claro. ¿Y cuál era la cuarta canción? O una que sí la derriba McIntyre, pésima. ¿Pero cuál era la cuarta? La de Belfast, de... Ay, el otro man, Van Morrison. Bueno, a él sí le importa cinco que lo lleven a esa vaina. Ese es de los míos, ese era el importante. De hecho, él mandó decir que él no... Ah, es que ya sé qué fue lo que pasó. Claro. Es que la de Belfast no la pasaron, Emilio. No, la de Belfast no la cantaron, entonces seguramente... Porque el señor Van Morrison dijo, no me da la gana de ir, estoy en gira. ¿Y qué? Eso es mucho ídolo. No, sí, pero no... Debieron buscar un reemplazo de Van Morrison. Sí, que había eso no ha pasado. El señor no pudo venir cantando Belfast con ustedes. Pues de hecho, Peter Gabriel en su momento, a él lo nominaron por la canción de Wally y él decidió boicotear la ceremonia porque no lo dejaron cantarla completa. ¿Y qué hicieron? Simplemente metieron a John Legend para que cantara ese pedacito en un medley. Pero había otra, además de la de Belfast también, Somehow You Do. Sí, de Reba McEntire. Ajá. Reba McEntire. La que dije yo que es un bodrio serio. Y creo que Diane Warren fue la que la escribió, ¿verdad? Ok. ella no ha ganado nunca un Oscar, ¿sabías? Es la chica que ha nominado más veces y ha perdido siempre. No puede ser. ¿Cuántas veces la habrán nominado a esta chica? Uy, desde el 88 la han nominado. O sea, creo que 16 veces. Silenciado, contento. Yo miro. Bueno, yo creo que ya la parte tecnológica está completa. En los originales, un gran momento de Olpar. Con Olpar cambia el guión de los atardeceres. Un gran momento. Este es un gran momento. Yo no sé qué tan literata es ella, pero linda sí es. La Universidad de Nueva York, New York University, acaba de anunciar una ceremonia en donde va a reunir a la clase del 2020 con la clase del 2021, porque en el 2020 por el COVID no hubo la ceremonia. Si algunos de ustedes no saben, es uno de los eventos más importantes que hay en el campo de graduaciones en Estados Unidos y el mundo, y es de la talla de que en una celebración estuvo Steve Jobs, por ejemplo. Sí. En otra celebración de la hora estuvo, no me gusta ella, pero a ustedes les gusta, Michelle Obama. Es de gran talla y lo hacen en el Yankee Stadium, casi nada, ¿no? Bien, o sea, ¿no? Bien, pero... ¿Cómo? Pero no es que usted, no es que usted pueda llevar a todo su combo, hermano. Creo entonces que puede llevar dos personas por cráneo. Lo que pasa es que, lo que pasa es que gradúan como a, no sé, Nico, yo pero no sé bien es. 200,000. No, no, esos son 30,000, 20,000 ahí. No, pero le parece pescado, eso es un jurgo. No, no, no, yo creo que gradúan como 10,000 por ahí. 15,000. Es bastante. Pues la noticia es que acaban de decidir en la junta directiva a la que yo participé, por supuesto, con doble voto, que se le va a dar un doctorado en finas artes honoris causa. En esta prestigiosa Universidad de Manhattan. Le repito, yo no sé qué tan literata sea o tan catedrática sea, pero linda sí es. Taylor Swift va a ser galardonada. Ah, mire pues. Bueno. Le repito, yo no sé si estudió bien o no. ¿Qué importa, no? Pues, decir, yo la lección no se la voy a tomar tampoco, pues, como para pa darme cuenta. Exactamente. Entonces el anuncio del tema es bajo la base de que es una de las más prolíficas y celebradas artistas de la generación de la gente que se está grabando. Eso era todo. Vea, bueno. Ahora me duelen las articulaciones de las rodillas, Nico. No me diga, hombre. Flexiónelas. Acuérdese, no se deje ganar del mal de Tupac Amaru. Uy, ¿sabe que me caí el fin de semana? No. Pero usted está ¿otra como vez? Nazareno. Sí, me caí. Pero Jaime, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? No, me resbalé y me caí de rodillas y se me abrió la rodilla. No, uy, pero no. Pero la vez pasada no fue así también, ¿no te caíste también en la rodilla? No, esa vez sí fue un poco fuerte, pero estaba muy alicurado. Pues ya te diste las dos rodillas. ¿La misma? ¿Fue la misma? Me estrellé de cara contra una pared, no calculé bien. Se está pudriendo. No, eso fue hace muchos años. No, eso fue, esto es en la rodilla, pero no es en la rodilla. Pues se raspó porque alguna es que, vez. Sí, sangré. El problema es que en las costras, en la rodilla, no cicatriza. No, perdón, es que tengo muchas cosas. Se demoran un poquito más, ¿no? Porque es que raspado. Es un sitio de flexión. No, es que usted flexiona, entonces ahí se le abre. Se abre. Cada vez que. Es como tener una costra en una cosa que no voy a nombrar. Que pues ustedes entenderán que, dado que se pone grande o pequeño. En el caso de Nico, siempre es pequeño en el mío. Sí. Y allí alguna vez me pasó algo porque rocé con una crema muy fuerte y abrió en carne viva la cosa. Y no. Esa costrica duró un mes. ¡No! Y hombre inutilizado, ¿no? No, pues que ya, y uno se, sí, es que no se hay retira. Cómo, no hay cómo responder. Es muy difícil. Usted pone una gasa y se le pega. Es una vaina horrible. Todo es muy difícil. Porque es muy delicada. Es piel de no sé, de bebé. No sé. Bueno. Déjeme, mijo. A mí sí me cicatriza rápido ahí. Pues que usted, ¿cómo no? Pero esa toteada a puntos es muy fuerte. Uy, ¿no? ¿Cómo? Pero no, no, no, eso es lo peor que le puede pasar a uno y me pasó. No, me duró un mes y esta yo llevo ya... Uy, eso fue inaugurando. ¿Jueves? Uy, no me diga. Me resbalé y me pegué y estaba en pantaloneta. Ah, no. Ah, pero entonces era la que nos habías contado, ¿no? ¿Tú no la contaste el viernes? La misma, pero sigue igual. Claro, o sea, es como si estuviera recién raspado. Dos veces. Y a eso le suman ustedes otras vainas, a eso otra vaina, y a eso le suman esto, y a eso una intoxicación. No ha sido mi mejor fin de semana. Mm. Gracias a, ¿cómo se llama? Tupac Amaru. Sí, el mal de Tupac Amaru. Tupac Amaru. Sí. Se llama La Venganza de Tupac Amaru. Exactamente. Sí, es que se cuenta que es que el pisco es muy suave y que el ceviche es muy suave. ¿Cómo no? El no, pisco hermanito. Suave es uno. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Un gran momento. Hablemos de grandes momentos, muchachos. Por favor, ¿quién tiene un gran momento? Bueno, pues un gran momento el que está viviendo Charlie García después de estar muchos días internado en el hospital. Ahí lo habían internado el pasado 22 de febrero por una, lo denominaron quemadura extensa en el miembro inferior izquierdo. Dicen que fue por un accidente doméstico. Y bueno, pues ya recibió el alta del hospital después de pasar más de un mes internado. Gran bueno, momento. Sí, sí, claro, siquiera. Gran momento, nada que hacer. Un gran momento, el que vivió, bueno, el que hemos leído, digamos, o pudimos haber leído, de Dave Grohl, pues ya sabemos la lamentable noticia que sucedió el fin de semana y es la muerte del baterista de Foo Fighters, de Taylor Hawkins. Y en el 2021, Dave Grohl había escrito un libro llamado The Storyteller, Tales of Life and Music. Él ahí hace, pues, ofrece una visión particular de cómo comenzó su hermosa amistad con Taylor. Y hay una frase que me llama mucho la atención y quiero compartirla y dice lo siguiente: mi hermano de otra madre, mi mejor amigo, un hombre por quien recibiría una bala. Aún no sabemos sus declaraciones, digamos, ¿no? Oficiales, él no ha salido a ningún lado como a hablar. Algunas fotos sí hemos visto cuando llegaron ayer a Los Ángeles en la mañana, abrazando, me imagino que a su familia, a la familia de Taylor. Y pues, por supuesto que está totalmente devastado y lo hemos comentado y yo creo que los medios lo han comentado bastante y es como que es la pérdida por segunda vez de alguien muy cercano a él, que eso pues sigue doliendo, ¿no? Primero pierde a Kurt Cobain y ahora pierde a Taylor Hawkins. Entonces, bueno, digo gran momento porque Dave Grohl, digamos que le tenía mucho afecto a Taylor Hawkins y en este libro pues vamos a poder conocer muchos más detalles de la relación que tenían ellos dos. Vamos a continuar ahora con algo de música, un tema de uno de los álbumes más importantes de The Alan Parsons Project, el álbum High in the Sky de 1982. Este tema instrumental se llama Mama Gama. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. La FM en Bogotá, 94.9. Bueno, vamos a hacer noticias libres, si les parece, ¿no? Bueno, bueno, me parece bien. Bien, ¿no? Hey. Es que no, aquí encontré uno. No sé si ya la han leído. Después de muchos años de negar tener cirugías plásticas, la bellísima Bella Hadid admitió que tuvo un trabajo en la nariz cuando cumplió 14 años. Esta es una modelo bellísima. Es una modelo nacida en Holanda y que hizo parte del producto Real Housewives of Beverly Hills. Y bueno, pues esta chica es muy linda. Y bueno, tiene nariz postiza. Estoy muy débil hoy de notas. Dígame, Nico. Pero 14 años, muy chiquita. Pues sí, para respingarse, tampoco. Sí, tengo entendido que uno no tiene que esperar como terminarse de desarrollarlo. Pues sí, claro, que se le cierre la fontanela al menos. Sí. Esa niña estaba muy chiquita para someterse a un proceso de esos. No, yo sí le cuento otra cosa que es un poquito más seria. No, pero eso es serio. No, pero la cirugía, bueno, sí, a los 14 años. ¿Qué es eso? Sí. Un niño de los 14 años, hombre, echándole escalpelo. No, o es que hoy hubo crisis en el aeropuerto internacional de Cancún. Entonces, ah, sí, es uno de los aeropuertos pues más concurridos, uh-huh, si se quiere, de México. De pronto las imágenes al mediodía era una horda de personas saliendo por la Terminal 3, corriendo, huyendo, despavoridas, y nadie sabía qué pasaba. Entonces empezó a especular con la posibilidad de que hubiera un ataque armado dentro del aeropuerto, que hubiera un intercambio de disparos entre personas que estaban dentro del aeropuerto. También se habló de la posibilidad de una bomba en alguna de las salas de espera que estaban en el aeropuerto. Sin embargo, bueno, se suspendió la operación en varias de las terminales del aeropuerto de Cancún desde bien temprano, casi que antes del mediodía empezó a funcionar eso, cuando se detectó como la emergencia, en donde todas las personas salían corriendo, y los videos, bueno, se hicieron virales, por supuesto, sobre ver qué era lo que había ocurrido y cuál era el terror de todas las personas, bueno, que estaban ahorita. No, pues aún no han determinado bien la policía bien qué ha pasado, pero parece que se oyeron unos disparos dentro del aeropuerto, y eso fue lo que obligó a que la gente saliera despavorida, huyendo de lo que suponía pues otra oleada de violencia en México, que ya ha tenido muchos inconvenientes por cuenta justamente como de esos momentos que les ha tocado vivir en los últimos años. Bueno, ¿y tú qué tienes, María Juliana? Bueno, no, una noticia muy feliz, o un dato muy emocionante, y lo compartió Egan Bernal en sus redes sociales, y es que se volvió a montar en la bicicleta, volvió a salir a las carreteras, pues a montar, justamente, primera vez después del accidente tan terrible que tuvo, después de romperse como 20 huesos y todas las cirugías a las que tuvo que ser sometido. Pues dice que, jocosamente, que no perdió tanto el nivel, que es el día más feliz de su vida, volver a sentir lo que siente en el cuerpo y en el corazón de estar montado en una bicicleta en las carreteras de Colombia. Así que bueno, la recuperación de Egan Bernal va muy bien. Yo creo que este episodio ya es increíble, cosa, ¿no?, del pasado. Como se recuperó, es una cosa que ha sorprendido a todo el mundo. Tremendo. Bueno, perfecto. ¿Y tú, Mónica? Pues vi a Phil Collins, integrante, por supuesto, y fundador de Genesis, dando su último concierto, y pues los titulares, digamos, de todos los diarios de Londres, la mayoría, es que vieron muy deteriorada la salud de Phil Collins. Y pues la verdad es que dentro de su concierto él sí reconocía que estaba muy deteriorado de salud, y dijo lo siguiente: supongo que después de esta noche todos tendremos que conseguir trabajos de verdad. Esa fue una broma que él hizo al final del concierto, porque esa gira de despedida estaba programada para finales del 2021, pero pues por COVID lo tuvieron que posponer. Y pues sí, si buscan de pronto videos, poner Phil Collins anuncia que es el fin de Genesis, se van a dar cuenta que Phil Collins está irreconocible. Está con Peter Gabriel, me pareció verlo, sí, en una, claro, foto, ¿no? Estaba como toda la formación de Genesis. Toda. Estaba de Mike Rutherford, Tony Banks y bueno, y Phil Collins. Y Peter Gabriel fue como invitado. Fue invitado, exacto, sí. Porque es que yo vi una foto de los dos. Sí, porque Peter Gabriel... Dicen que detrás de edad. Gabriel realmente... nunca se reunió oficialmente con Genesis, luego de su salida. Así es, entonces bueno, pues me impresiona la verdad, verlo así tan delgado, pues súper calvo, pero bueno, ser calvo pues no, eso no indica nada, ¿no, Nico? Pues, ¿qué? Pues no, a mí también me han dicho que me veo sumamente deteriorado, no te preocupes. Eso es una cosa con la que he tenido, Mónica, que vivir desde 1999. No, lo que así digo. Diego Trujillo nos puede contar. Mira, cómo es eso. Todos los días a mí me toca, hola, lo veo un poquito deteriorado. Este foto es por el pelo. Me dicen, sí, yo les digo, desde el 99 ando con ese deterioro. Ya se frenó, al parecer. Pues ya no hay pelo que se caiga más. Ya, el hijo de Phil Collins, ¿sí? El hijo de Phil Collins es el que está tocando la batería. Se llama Nick, sí, Collins, que tiene 20 años. Y porque él dice que tiene dolores de espalda muy fuertes. Y no, claro, pudo, uno lo ve sentado y está eso, totalmente jorobado. Bueno, y tenía su rollo con el divorcio. ¿Se también? Que, no, es no, que... y tenía una depresión. Y que la Germu dijo que no se lavaba los dientes. Que resultó un alcoholismo fuerte. Ah, de eso, sí, que sí, se separó porque no se lavaba los dientes. Sí, no, total. Pues de hecho entonces quisiera recordar una cosa que hizo Phil Collins que tal vez no es tan conocida, y es que él colaboró como invitado especial en un disco de Quincy Jones que se llamó Juice Juke Joint, y en ese disco cantó un standard de jazz muy importante del maestro Duke Ellington, que ha sido grabado por todo el mundo, por Billie Holiday, Lena Horne, Ella Fitzgerald. Y pues aquí está la versión de Quincy Jones con Phil Collins como cantante. Do Nothing Till You Hear From Me. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Al viernes pasado, que es el 20... ¿Qué es? ¿25 de marzo? El viernes pasado fue 25, sí. Al viernes pasado, ¿cuál era la aprobación del presidente de Perú, Pedro Castillo, en su gestión? Aprobación. Música. Por favor. Ya se va a acabar. Faltan dos. Mónica, 40%. Orlando, 20%. María Juliana Correa, 40%. Nicolás Samper, 22%. La respuesta exacta es 24%. Menos uno para Mónica, para y María Juliana Correa y para Mónica Martínez. O sea, yo debo estar como en menos 55, ¿qué? No, pero te fue bien el viernes. Respondiste, mira. De menos 28. ¿Quién respondió por mí, tú? No. ¿Tú respondiste? Oh, tú respondiste. Tú respondiste. Y te oí decir unas cosas, Moni. Increíbles, me encantaron. Me imagino. Voy a escuchar ese podcast. Te voy a hablar del picnic en el que estuviste. Y... ay, Dios. Tus respuestas estuvieron impecables. Ay, bueno, la respuesta correcta es 24, Nicolás. Él no mendiga el más uno, María Juliana. Él sabe que es punto simple, Orlando. Nada. ¿Qué hubo, Chapo? En los originales, Chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Mira, Nicolás se equivocó por más. Estoy hecho un imbécil. Sí, Nico, si usted hubiera querido el más uno, hubiera tenido que poner 22.7. Sí. ¿Qué opina de esa vaina? No, ¿no? Pues difícil. Es que ahorita está en muchos rollos. Complejo. Castillo en el Perú. Muchos rollos. ¿Usted sabe cuál era la aprobación de ese señor? Si les quiero dar ese dato. Les voy a dar la aprobación del señor Castillo hace rato. ¿Antes de que lo eligieran? Claro, vale la pena mirar. Sí. Eso. Señor Castillo, en noviembre del 21, tenía el 65%. Claro. Perdón. No, estoy diciendo pendejadas. ¿Cuánto tenía? Nunca ha tenido aprobación. Sigamos. Ah, buah. No se muevan, ya volvemos. En los originales. Bueno, llegó el momento de hablar de esa importante pausa de la ceremonia, o ese importante momento de los Oscar, en donde por un pésimo comentario de Chris Rock, terminó apareciendo Will Smith metiendo una cachetada y después diciéndole unas groserías muy fuertes. Entonces, pues yo, después de haber mirado todo y todo, yo pienso que, digamos que comentario es desafortunado, pero ya los había hecho el man sobre G.I. Jane y la alopecia de la señorita esposa de Will Smith, lo sí. cual no es para aplaudir. Pero yo creo que el medio que utilizó Will Smith es deplorable y es un desastre. Y yo creo que acabó con la ceremonia fresco, comenzando con el discurso del que dijo una cosa que no tenía ni pies ni cabezas. Creo que tenía un discurso y se empezó a echar un cuento ahí del respeto a los demás y que él y su familia respetaban, y al final terminó haciendo una cantidad de vainas que no son. Y a eso hay que sumarle pues que ya la academia dice que le parece fatal el tema de la cachetada, y ya comenzó pues a hacer una investigación de qué pasó. Así el señor Chris Rock haya dicho, no, yo no voy a poner una denuncia a la policía de Los Ángeles por esta vaina. Pero se tiró todo, se tiró los discursos, sí. se tiró absolutamente todo. Nicolás, ¿usted qué opina? Pues fue muy sorpresivo, la verdad. Le juro que yo pensé que en algún momento, cuando ocurre, pensé que era parte como de... Pensaste que era libreteado. Sí. Yo... La gran mayoría de la gente pensó eso. En el momento en el que ocurre, sobre todo porque es que yo me imaginaba un manazo de Will Smith, pues debe dejarlo a uno noqueado, evidentemente. Yo creo, incluso ya después uno analizando como la, poniéndole bar a esa jugada, me imagino que el tipo de pronto tenía el puño cerrado y decidió abrirlo para no hacerle mucho daño, ¿no? Es probable. Creo. Es muy raro. Pero cuando se sienta, porque hay una transmisión en donde, creo que la transmisión oficial de los premios Oscar corta el audio para que no se oiga lo que está diciendo Will Smith. Claro, lo que le gritó. Y en otras sí se podía escuchar bien. No, la gente que le tenía dijo. Ayer TNT... Lo pudo ver todo. En Estados Unidos se cortó. Estados Unidos cortaron ese. De hecho, tenemos aquí el audio que me parece de pronto prudente recordarlo, si les parece. Sí. Bueno, entonces comienza aquí con el chiste de Chris Rock. Adelante, Christian. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right. That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh. Richard. Ahí es que es el momento que se sube a la tarima. Oh, wow. Ahí le pegó. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Bueno, sí. Eso es lo que ocurrió. Yo, al verdad, comienzo parecía sí. que si era una sí. pareciera como fuera libreteado, hasta que se oyeron las vulgaridades del man. Exacto. Eso no está en ningún libreto. Eso no está en ningún libreto, además porque en Estados Unidos con esas transmisiones son muy cuidadosos con el tema del lenguaje, porque se pueden meter de hecho en un lío legal. Entonces las groserías que dijo Will Smith, eso fue lo que a mí me dio a entender que eso no estuvo planeado para nada. Entonces, ¿qué opinan, niñas? Yo siento que los hombres disparan con puño y no con cachetada. Por eso a mí sí me parecía un poco como armada la cosa, ¿no? Es como que el puño es el más directo, pero bueno, muy válido lo que ustedes están comentando. Ah, ¿pero tú crees que eso fue armado? Sí, ¿sabes? Yo siento que a veces hay que armar ciertas cosas para que al otro día, pues digamos que los comentarios, la viralización y todo esto que pasa en la nueva era, ¿no? En donde las cosas sí. se vuelven, cuando son polémicas, se vuelven mucho más grandes. Pero no era necesario, o sea, si hubiera sido libreteado no le habrían metido esa grosería. No, de acuerdo. Solo que también siento que Will Smith en King Richard defiende a sus hijas también como con esa rudeza. Claro, igual. Igual. Entonces era como, ¿será que él está...? Cuando están molestando a una de las hijas. Sí. Exacto. Entonces, ¿será que él está implementando su rol como papá de las Will? No, mi amor, pero ahí sí... Un poco el discurso que enfocado a eso. Una ¿no? cosa claro. es hacer una película, hacer ese rol, y otra cosa en la vida real, coger a bofetones a un presentador. Y aquí sí, eso es un poco pero como... Pero el comentario de Chris Rock, pues, totalmente innecesaria. También, además, fuera de se lugar. Le vio la cara a la esposa de Will Smith, o sea, no le gustó ni poquito. Pero sí. ¿tú no crees que es mucho mejor que el tipo le di grite? Por supuesto, seguramente. Allá. No. Uy, por favor, ahórrate esos comentarios. Seguramente. Y se acaba todo. Seguramente, pues obviamente eso fue una reacción. Pero no se para, impulsiva. Le da la jeta, vuelve y se sienta. Pero lo que me molesta a mí es que todo el mundo está hablando de Will Smith y de lo mal que estuvo lo que hizo, y nadie está hablando de lo mal que estuvo lo que total, hizo Chris Rock. Total. Y uno no sabe por lo que están pasando ellos como familia, ajá, de su casa, y con la pareja. Crisis de ella y como pareja, exacto. Total. Pero entonces, me parece que, la, que el discurso se está yendo para el otro lado. A coger a bofetones no, no, no, a no, de acuerdo, fue agresivo, pero tiene razón María Juliana, uno no sabe que eso pudo haber sido como, como el fuego, ¿no? Como que ya estaban el de mal genio. El tipo se debió parar e irse de la ceremonia. De ver la cara de su esposa. Exacto, yo también me hubiera parado y me hubiera ido, tienes razón, eso hubiera sido algo mucho más, pues mucho elegante. Más elegante, sí, más polite. Brutal. Pero les tengo que decir algo además, Will Smith, de hecho ahora estoy cayendo en cuenta de una gran contradicción, y es que Will Smith, cuando era rapero, él, una de las cosas que defendía era que en el rap no había que usar grosería, y de hecho ustedes oyen las canciones de él y no dice ninguna, pero en vida real vaya a hacer esto. Es que evidentemente eso fue una reacción impulsiva, de esas que tú no lo pensó. Y esto no lo digo como justificación, pero es muy posible que haya estado alicorado. Claro. Eso podría elevar su rabia de alguna manera. Y ahí hay un momento que Denzel Washington está al lado de él, le dice: no te dejes tentar del diablo. Eso nos pasa a nosotros. Uh-huh. El que se tiene que lucir hoy eres tú, no el diablo. Pero ya se había lucido el diablo. Sí, ya el diablo es puerco. Que... Ah, es verdad, es una lástima que haya pagado su noche, la noche que se ganó el Oscar. No, y se la tiró a todo el mundo porque todos los que llegaban... Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. Si eres mayor de edad. Ya trataban de hacer un chiste de eso y a nadie le salía nada. No, pues qué, qué incomodidad. La cosa quedó muy, muy, muy difícil de salir de silencios incómodos y de sonrisas. Hubo un silencio larguito. Un silencio largo. Después, la gente como que no sabía qué hacer, la gente no reaccionaba. De hecho, ustedes miran el meme de Nicole Kidman, que no sé si lo han visto, la reacción de Nicole Kidman se volvió viral. Sí, claro. Ah, no lo he visto. No, pero no fue ella. Ahorita estaba leyendo un poco que ella hace con sus dos dedos hacia adelante como de bien, pero ese gesto no fue a Will Smith. Fue en otro momento de la noche, pero no fue precisamente a eso. Y se lo volvieron viral porque la cogieron, le tomaron la foto, pero claro, no fue en ese momento. Pero bueno, igual lo que se volvió viral fue sí fue el momento, obviamente. No, sí, claro. Qué triste que se hubiera vuelto viral ese momento y no otro... más positivo, ¿no? No, yo estoy en completo desacuerdo de lo que pasó. Puede que sea un mal chiste, pero pues los comediantes son así y hacen esas mismas patanadas con todo el mundo. Y en Estados Unidos los comediantes cogen a los presidentes peor. Sí, les dan la ilusión. Entonces, si uno se va a someter a ir a un sitio de esos y sabe que Chris Rock va a echar pesadeces, yo pues no sé si pésimo. Yo diría que es pésimo el humor gringo. Yo diría que la discusión es por otro lado. Porque no sé si haya un buen o mal humor, pero lo que pasa es que ellos no, o el humor gringo está establecido frente a que tú puedes jugar con todos los elementos de la vida, con todos, claro, con las enfermedades, con los defectos, sobre todo, con todos, pero está en el timing del humorista saber en qué momento logra meter o no esa clase de chistes. Sí, pero no lo digo es como que ellos tienen un humor que los latinos no entendemos o que nos parecen flojos, como chistes flojos, ¿me entiendes? Como que siento que de pronto en español pueden ser como contigo. Man. No, el chiste es muy bueno, me da pena contigo. El chiste, como chiste es brutal. El humor gringo, hay cosas que me gustan mucho del humor gringo. Okay, y hay cosas que son súper pesadas del humor gringo además. Y además Chris Rock es famoso por ser un humorista de la línea pesada. De línea pesada, exactamente. Entonces, no sé, digamos que entiendo tu punto. A mí sí me parece gracioso el humor gringo. No todo, por supuesto, hay un humor gringo que me parece deleznable. Pero hay un humor gringo que me parece interesante y es un humor que básicamente aquí no se podría hacer. Pues chévere que sea el fino, digo. En este país no se podría hacer humor como el gringo. No estoy justificando, ni más faltaba lo que hizo este muchacho. Pero. Que tiene 50 años. Ese sardino. Pero pues. Sardino anoche. Por ejemplo, esos chistes en Colombia, ahí sí que no hay posibilidad humana de que se hagan. Ok, ok. O el humor inglés, no hay más posibilidad. Y de hecho, pues, se volvió indiscutiblemente, yo creo que el momento más controversial de los Oscar en los últimos años. O sea, ya la gente no va a hablar del error de La La Land versus Moonlight. Ahora la gente está hablando es de Will Smith versus Chris Rock. Sí, es que y no le pidió disculpas en la ceremonia. No le pidió disculpas. No. De hecho, justificó. Qué pena por el bofetón. No, pero no, es que no, eso ya es que no había cómo arreglarla. No, no había, es que ya era muy difícil, pues. Según The Hollywood Reporter, como en la última actualización que hacen, dicen que no está considerado quitarle su estatuilla, pero que tal vez le suspendan su título como miembro de la Academia y que no podría votar en próximas ediciones de los Oscar si es que esta se mantiene. Claro, es que, mira, es que el tema sí. De la Academia es muy complicado en eso. Muy. Pues, o sea, cualquiera no se puede parar y coger a bofetones a otro tipo. Él le pidió disculpas a la Academia, pero a quien tenía que pedirle disculpas era a Chris Rock. No, y al público, a la gente que lo quiere, que lo admira. Han pasado gente que... en pelota, han pasado indígenas. Había pasado de todo. Pero yo no he visto que nunca un tipo nunca. Se pare, le dé una agresión sí, claro. Y vuelve y se aplaste. Uno le da la jeta y se va. Uy, claro. Uy. Pero sí, devolverse al lugar, eso es que ser un cara dura. Sí, ¿no? Está fuerte. Y es que estás muy brava, le pegas y te paras y te vas. Coges a tu mujer y te largas. Es que más una de las cosas. Del brazo y nos vamos. Una de las cosas que dicen por ahí es que. Como el tipo ya era confirmado, ya se sabía que iba a ganar, o sea, como era el gran favorito y estaban a minutos de entregar ese premio, pues un poco complicada la logística de la entrega de ese premio después de lo que acababa de pasar. O sea, no estoy justificando, pero lo que leí en alguna parte es que si el tipo no hubiera estado nominado, lo habrían sacado ahí mismo. O él se hubiera ido. Pero que Jaime, no, se va, él no se va, él no se va. No, y no lo otro va, es que todas sus películas son ese drama, y mi hijo pobre como sufre, y todas son de un dolor, pero en la vida real es un patán, punto. Le cogió y le pegó a otro man, se subió al escenario, le metió una cacheta y se devolvió. Váyase, o sea, ¿para qué se queda ahí? O sea, mucha gente lo detestó ayer. Claro, es que de hecho, 80%. Yo lo que siento es que Will Smith puede que se haya ganado el Oscar, pero perdió su carrera. En Hollywood la gente no olvida. La gente no olvida ese tipo de cosas. O sea, yo creo que ya nosotros tampoco lo vamos a olvidar. Sí, no, y yo creo ustedes que están defendiendo al otro muchacho, hombre. Pero no lo estamos defendiendo, simplemente fue de lado y lado, solo que todo el mundo le está cayendo a Will Smith. Y obvio que está mal, pero Chris Rock también lo hizo mal. Yo siempre estaba de acuerdo. Se dejó con provocar. ¿Quién es el que pierde en una pelea de dos? El que se va a provocar. Eso sí es real. Y pues, Will Smith ahí perdió. Oiga, pero ¿cuántos chistes de esos no ha hecho Chris Rock, Nico? Y de hecho les es que puedo no se lanzó algo. Ayer en la comedia, por Dios. De hecho, les puedo decir algo, les aseguro. Que este incidente de ayer le generó material nuevo a Chris Rock para sí, creo que se va a hacer creo que se va a hacer una gira grande con su show, que hace mucho no salía de gira. Tengo entendido, o sea, que anunció fechas por el mundo, pues, para salir de gira, creo que Australia, no sé dónde más. Y le aseguro que su show de stand-up comedy ya va a incluir material sobre esto. Lo que pasa es que aquí también se genera una discusión sobre hasta dónde debe llegar el humor. Exacto, ¿no? De acuerdo. Para mí el humor se debe tocar todo, absolutamente todo, pero depende del método, es que no es el qué, sino el cómo hacerlo. Puede que en este caso Chris Rock se hubiera equivocado, porque además ya había hecho ese chiste. Ya había hecho alguna mención. Es que mención yo muchas veces le oigo a Chris Rock chistes de ese tono, por ejemplo. Pero ya lo había hecho con la mujer con de ella, Will Smith. Ya lo había hecho. Entonces ya ahí uno dice, sí, bueno, sí. O sea, está Jala. Bien. Estuvo chistoso la primera vez. Bien, despacio. Que eso es lo que habla bien o mal de un humorista. Si tú vuelves a echar el mismo chiste, o sea, ahí ya tenemos que empezar a replantear ciertas cosas. Estaba leyendo algo que me llama mucho la atención y es que Will Smith y su esposa mantienen una relación abierta. Sí. Y sí. Se dice que en ese triángulo, Chris Rock es que podría haber sido ese tercero. También se habla de eso. Y que desde el Príncipe de Bel-Air, Chris Rock, o sea, en los 90s, ellos mantienen una relación súper cercana. No, pero eso sí no lo he oído yo. A mí me parece que eso es de qué fuente es. ¿New York Post? No, de Hollywood, bueno, hombre. De Hollywood Reporter. Por eso, la misma. Ay, no. Eso tiene que ser algo mucho más probado. Lo único por el momento, pero si tiene una relación abierta entre tres, ¿por qué se pone bravo él y le da la jeta? Bueno, es que de hecho, 30 años dele la jeta a la mujer. De hecho, no, tranquilícese, no. ¿Qué está diciendo, hombre? ¿Qué dices? De hecho, hay esto? Un podcast. Psicológicamente hablando. Hay un podcast en el que. Es que no se le da. Quiero aclarar una cosa, Nico, porque después se empiezan a escribir. Cuando yo digo que le dio en la jeta a Chris Rock, no le dio en la jeta. Le pegó una cacheta. A la mujer lo que yo le sugiero es que. O sea, ¿por qué la mujer no es responsable de la vaina de tres y él también? No, o son felices. Yo creo que esa es una disculpa rara ahí. No. Por supuesto, no se le pega a nadie, mucho menos a una mujer. Quiero dejar esa claridad. No, es que no se le pega a nadie, punto. A lo que voy es que en algún podcast que tiene la esposa de Will Smith, ella en ese podcast, en una entrevista, cuenta, año que 2016, puede ser una cosa así, que la pareja tiene una relación abierta. De hecho, un rapero con el que ella sostiene un romance en esa relación abierta, habla de esa relación y cuentan luego, tanto Yada como Will Smith, que cuando se da esa circunstancia en sus vidas, estaban en su peor momento como pareja. Es decir, estaban a dos segundos de separarse. Entonces, luego de esto, se recompone un poco la relación. Yo no sé, pues, porque no tengo ni idea de eso. No sé cómo. No, claro. No sabemos si fue Willow. No tengo ni idea ni cuál será el método, si sigue abierta, cerrada. No tengo ni idea. Pero, si se abría raticos. Pero en ese momento, claro, lo que se habló es de que sí. Exacto. Y los rumores, que era lo que decía un poco Moni, hablaban de Chris Rock sin ser evidente, como lo que fue lo que dijo el rapero, que sí dijo, yo sí tuve una relación, evidentemente, y hablé con Will Smith y todo. O sea, una cosa súper consensuada. Claro, y si tú tienes una relación de confianza, no lo haces. Claro, pero mucha confianza. Hay gente que les lleva bien así. Bueno, en este caso, ellos lo hicieron así y no les salió bien. No, al parecer. De acuerdo. Nico, ¿a usted le parecería muy bueno que dejáramos el tema del día de esto? ¿Qué piensan los oyentes? Yo es que no están hablando sino de esto, Nico. Yo pienso lo mismo. De pronto, ¿qué opinan de lo que pasó ayer? ¿Alguna vez le dejamos el otro para mañana, que es bueno? Bueno, me parece bien. Es que ya están comenzando a decir cosas que son verdad. Mírame este. ¿Se imagina un cachetadón así de Nicolás Samper a los 8 días? Va a caer, ¡guau! Cristian, nada que ver con el tema de la pregunta, pero ¿no han pensado que la enfermedad de la de Will Smith es el 80% que afecta a los hombres? Por favor, es simplemente una calvicie común y silvestre, no es cáncer. No, pero para una Parkinson, mujer no es lo mismo que para un hombre nunca parecido. En la vida. Estoy leyendo, nota, Nico. No, 0-1. Es que para una mujer es distinta la calvicie. Jorge Andrés Mejía Osorno, para hacerle un roast a Will, toca ir con casco. Juan Giraldo, no olviden esto. Will Smith se rió del chiste de Chris Rock, ¿no? Sí, al arranque se ríe. Se ríe. Solo que la mujer lo mire y lo desaprueba, me imagino. A menos que el tipo se haya reído ya como de aguantársela, que claro, uno está muerto de la ira. Claro, y es que pongámonos en el lugar de cada uno. Si hacen un chiste, pues uno sabe que si además está en una cosa tan importante como los Oscar, pues como que disimulas, te ríes, tienes mucha rabia, tú la complementa y se para y no piensa y ¡poh! Y de pronto, no sé, voltea, mira a la esposa y la ve descompuesta. Claro, y estalla y la respetas, por favor. O sea, no. Sigo. ¿Qué tal la verdura de Mónica? ¿Por los qué? Póngame a ver, obvio entonces. Que no fue libreteado. Les doy un dato. La policía de Los Ángeles llegó a la ceremonia para hacer el reporte. Hablaron con la prensa tanto de Will como Chris Rock y los esperaron, por supuesto. No, Tanico. Bueno, tranquilo, hombre. 5-4. Mi mamá decía que me parezco mucho a Diomedes Díaz. Los Oscars ya se parecen a los MTV Music Awards. Es una payasada. Estaba pensando que el tema ya está puesto, entonces la gente que opine, o del tema que propone Nico, o del momento del Oscar, ¿qué opinan de pues cualquiera? Pues sí, de las que están las dos opciones, las dos alternativas. ¿La recuerdas, Nico? Claro, mire, la alternativa 1, ¿te han dicho que te pareces a algún famoso o a cuál? Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos ahora con algo de nuevo álbum de John Mayer, Sub Rock, esto se llama Wild Blue. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Bueno, personas ganadoras, hombre, Luis Díaz. Uy, sí. Jugador colombiano que hace parte del Liverpool. Pues, el Daily Mail, que es un periódico importante en el Reino Unido, empezó a mirar los fichajes que se han hecho en la Premier League en invierno. Generalmente hay un libro de eso, que es un libro muy bueno, que se llama Soccernomics, que lo escribe un economista y un abogado, y hablan sobre cómo se dan las transferencias del fútbol en algunos instantes, y hablan de que el mercado de invierno a veces es difícil porque el jugador llega a mitad de temporada, no es tan sencillo la adaptación, llega con un cansancio previo de otro equipo, otra preparación. Bueno, hace una teoría sobre cómo pueden fallar ciertas veces los mercados de invierno. Bueno, pues el Daily Mail organizó a los jugadores que llegaron en ese mercado de invierno para hablar de los refuerzos de la Premier League en una escala de 1 a 10, calificando el rendimiento. ¿Y cuánto le dieron? Bueno, Luis Díaz sacó 10 sobre 10. ¡Ay, muy bien! ¡Súper bien! ¡Excelente! En el Liverpool, ¿no? Uh-huh. No estamos hablando de cualquier pintado en la pared. Después le siguió Coutinho, que ha sido un hombre importante en el Aston Villa. Kulusevski, que llegó de Juventus y se ha establecido muy bien en el Tottenham. Y Trippier, que llegó del Atlético Madrid para enrolarse en el Newcastle y también ha tenido un muy buen desempeño, un muy buen rendimiento. Entonces, por supuesto, persona ganadora, Luis Díaz, que seguramente mañana estará con Colombia jugando contra Venezuela en el último partido de las eliminatorias. ¿A qué hora es, Nico? Mundialista, 6:30 de la tarde. Mañana el partido. Tenemos que ganar. Y que Perú no gane. O sea, no depende solo de nosotros. O sea, si ganamos y Perú... Gana. Gana. No, estamos... ¿Nada que hacer? No, no tengo nada que hacer. Tiene que Perú no ganar. Esa es la consigna. Y Colombia, obviamente ganar sus tres puntos en Venezuela. Si no, o sea, si no se dan las dos circunstancias, Colombia no quedaría para el repechaje, que es como el único lugar al que pueda aspirar. La única carta que tenemos ahorita. Sí, porque ya clasificaron Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador. Ya ellos están metidos. El último cupo que queda lo van a dirimir Perú, Colombia, Chile no le alcanza tampoco, es Perú y Colombia. Básicamente los que van a dirimir eso, pero bueno, personas ganadoras, Luis Díaz, que tuvo un performance magnífico desde que ha llegado a Liverpool y así lo ha reconocido el Daily Mail, la prensa inglesa. Emilio, vamos con música. Pues le tengo este estreno de Sting que tiene una connotación particular. ¿Usted se acuerda de una canción llamada Russians? Muy que hizo buena en el 85. Canción. Buenísima, me gusta mucho. Esa es una canción que tiene una connotación histórica porque Sting la escribió en la época de la Guerra Fría. Y lo que él cuenta es que él tenía un amigo que en esa época tenía acceso a lo que era la televisión soviética y que muchas veces se metían ahí con ese amigo a ver lo que era la televisión soviética y por los horarios y todo, les tocaban era puros programas de niños. Y a Sting se le ocurrió que pues en Rusia, a pesar de todo lo que estaba pasando, pues obviamente había mucha preocupación por la infancia, porque él vio que esos programas eran preparados con mucho detalle, con mucho cuidado, con mucho cariño. Y él sacó este tema y dijo, pues yo esto no lo vuelvo a cantar porque parece que esto ya no va a ser relevante. Pero imagínense, pues con todo lo que pasó este año, de repente una canción como esta vuelve a ser relevante. Así que Sting hizo esta nueva versión, obviamente ahora recontextualizada en todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania y esa guerra pues terrible que está ocurriendo. Aquí está esta nueva versión de Russians. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Este 1 de abril descubre el lado salvaje de los 40, nueva serie Primate, solo por Prime Video. Bueno, gentilmente Nicolás Samper me manda la excusa pública ya de Will Smith. Le doy el crédito a Jorge Luis Balaguer que me envió eso y que está en Muchísimas sintonía. Muchísimas gracias a Jorgito. George. Y lo voy a traducir, lo voy a mandar ya, porque después de esto cambia mi manera de pensar, ¿ok? Uh-huh. Ok. Will Smith, la violencia es en todas sus maneras venenosa y destructiva. Mi comportamiento en la noche de los premios de ayer fue inaceptable y no tiene excusas. Los chistes por mi cuenta o por la cuenta de alguien son parte del trabajo, pero un chiste sobre la condición médica de Jada era demasiado para manejarlo para mí. Uh-huh. Y reaccioné emocionalmente. Me gustaría públicamente disculparme contigo, Chris, estuve fuera de tono y estuve equivocado. Y estoy muy apenado en mis acciones que no indican el hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad. También quisiera disculparme con la academia, los productores, todos los que fueron, los que vieron por televisión el mundo. Y me gustaría disculparme con mi familia y la familia de Serena. Me siento muy apenado en mi comportamiento, que alcanzó a dañar lo que hubiera sido de otra manera un viaje maravilloso para todos nosotros. Soy un trabajo en progreso. Ya, suficiente, brother. Me parece que está bien. Para mí ya está resuelto el tema. No sé qué va a decir Chris Rock. Falta lo de la cachetada, porque es que uno puede quedar un poquito molesto. Sí, le quedó un poquito el cachete, un poquito hinchado. Yo creo que sería la adrenalina de estar en ese escenario, que no sintió dolor y que siguió como si nada. Yo creo que fue como nada. No, porque es que si se cae, queda como un pendejo. Claro. No, el tipo se sostuvo, pero le pegó un manazo. Pero ese dolor, de hecho, voy a confesarles algo, y perdón por interrumpir, Nicolás, sí, que no me gusta que me pase a mí. Tranquilo. Yo pensé que iba a ser un puño y sonó como un puño. Yo creo que lo que usted dice, pronto el hombre dijo, no, yo no le puedo poner un puño a este man. Lo mato. No, lo mata, ese man es una manga, este de Will Smith. ¿Se no hizo Ali? Claro. Claro. Por eso. Oiga, o sea, ¿cómo lo veo? Imagínese el tipo, con ya sus antecedentes pugilísticos, tipo le llega a zampar un puño en la mandíbula a Chris Rock y lo deja groggy el resto de la ceremonia. No, y en Hitch me acuerdo que hay otra escena famosa en la que él le pega a un tipo. Te lo dije. Fíjese que de hecho cuando le pega a Fise el brazo izquierdo, que el tipo pum, hace como una defensa, ¿no? Por si hay alguna reacción. Fíjense en la imagen. Sí, yo por eso pensé mucho en ahí, en la película. La pose. Porque el tipo cuando pin le mete el cachetadón. Está esperando el regreso. Sube el brazo izquierdo. Que se devuelva. Sube el brazo izquierdo como esperando, como defendiéndose. Así me pareció a mí cuando vi el... Pues lo he visto 200 veces. ¿El video? Sí, yo también. Claro, obviamente. Entonces yo digo, ¿será que el man...? No, es que yo lo vi y yo me quedé callado y dije, uy, este man le puso la mano. Pero yo ahí mismo dije, ay, seguramente es un montaje. Y no, yo lo pensé en montaje porque el otro siguió hablando. Uy, me sacaste la cara, una otra grosería. Es que eso es lo y más él duro. Y él se sentó y le tira el primer sablazo, que es, saca de tu... boca de M la palabra de mi esposa, y el otro dijo no oigo, y le volví, le gritó más duro. Sí. Ahí yo dije no, hermanito, se armó la chup, perdón. Sí, se pudrió tutti. Sí, se pudrió todo. No, y todo el mundo quedó más mareado. ¿Qué tal Anthony Hopkins en su discurso diciéndole a Will? Uy. Good, okay Will, it's okay. Sí, diciendo el todo tranquilo. No, es que Anthony Hopkins todos no está para ese tipo de pel. ¿Usted cree que Anthony Hopkins le pega a la gente así en los escenarios? No, Anthony Hopkins, el tipo está todo con un susto diciendo no, tranquilo. Pero Rob Reiner, por ejemplo, dijo, tienes que pedirle perdón a Chris Rock. El tipo se sentó y le dieron decir en la academia, claro. Bro, está aquí embarrando la duro. Como la embarró y la vaina. ¿Sabe qué es lo más retador de todo? Yo pienso en Chris Rock después de recibir semejante cachetadón, porque ojo que fue duro. Es como ese dolor mezclado con vergüenza, porque es un dolor en el que cuando uno se cae en la calle, no sé si les ha pasado, que uno se ha caído en la calle, sí, pero está lleno de gente. Pero si se cae solo, pero no otra persona le hizo zancadilla. La dignidad hace que uno tranque las lágrimas y uno empiece a caminar con el pecho hacia adelante, como si no le doliera. ¡Qué dolor! Y de hecho, algo así lo que él vivió. Y de hecho Chris Rock al final trata de hacer otro chiste, y es que cuando se levanta dice, bueno, Will Smith me acaba de dar. Claro. Y de repente esta noche se ha convertido en la noche más histórica de la televisión. Sí, trata de manejar la cosa así. Ahora, esos tipos... No, pero le tocó irse súper aburrido. Pero esos tipos también son criados en... Es decir, los tipos que hacen stand-up comedy, lo comentaba yo con un amigo mío, con Adolfo Sablé, les toca unos escenarios, ojo, que son perfectamente... Te pueden lanzar botellas, porque a esos tipos les ha tocado ir desde grandes escenarios a hacer comedia hasta a cafetines de mala muerte donde la gente está en mal estado y te pueden agredir en cualquier momento porque el público además está ahí. Y de hecho, seamos claros. Si no les da risas, La cultura de los comediantes de stand-up estadounidense, sobre todo los afroamericanos, va muy ligada a lo que tiene que ver con el gueto, a lo que tiene que ver con hip-hop, y el hip-hop siempre ha estado ligado a la violencia, tristemente. Vamos con música, por favor. Vamos a continuar ahora con Lord y un tema de su álbum Pure Heroin del 2013, también hace parte del EP The Love Club EP del 2012, número uno en Estados Unidos y el Reino Unido. Esto es Royals. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Pues el tema de Rusia está de moda, ¿no? Mm. De moda mal, pero está de moda. Sí, está en boga, digamos. Sí, de moda. En boga. Está en los titulares. Rusia afirma haber utilizado misiles hipersónicos en Ucrania. De ser cierto, sería el primer país en usar en combate estas armas de nueva generación. Eso es como los antibióticos nuevos. Usted puede tomar trago. ¿Me entienden? Ok. Levofloxacina. Pero ¿cómo es el asunto? No entendí la... Perdón. No entendí la comparación. Es la nueva generación. No ha visto los antibióticos de la nueva generación. Sí, pero con los... Actúan 10 veces mejor. Tienen menos restricciones. Atacan muchos más gérmenes y bacterias. Es igual. Es decir que esto hace más daño. Al revés. Es la misma visual, pero es más efectiva para los rusos en sus ataques. Les voy a dar algunas estadísticas del misil, si les parece. Claro. Pesa 500 kilos. Puede ser nuclear o convencional. Por supuesto, están usando los convencionales, o si no, tendríamos problemas muy grandes nosotros en Colombia también. Es un misil que se llama el Kinzhal KH-4S, no sé qué, ta. Que significa daga en ruso. Oh, la, la. Es una daga. Evita la mayoría de los sistemas de defensas aéreos. Dirigible e imperceptible. Misil balístico de lanzamiento aéreo y también submarino. ¿Qué opinan? Pues le digo. Quería corregir solo una cosa. A ver. Lo que pesa siempre las cabezas son muy importantes. Lo que pesa 480 kilos es la cabeza. Ok. Ya sea convencional o nuclear. Uh-huh. El misil pesa 4.300 kilogramos. 5 toneladas. Uf. Salió al mercado en el 2018. Recuerden el nombre del misil. Kinzhal, que significa daga. Daga. Puede alcanzar su eso tiene un nombre en aviación. Puede volar, se me olvidó el nombre. Eso tiene un nombre. Daga. Velocidad crucero. No. Puede desplazarse hasta 2000 kilómetros. Me gustaría que me dijeran a qué velocidad va por hora. Nadie más contestó, Nicolás Ampera. Orlando Rivera, 200 kilómetros por hora. Tan divino, Orlando. ¿Orlando? ¿Será 200 kilómetros por hora? No, se gastaría mucho tiempo, Orly, para llegar a alguna parte. No, no es. Nicolás Samper, 900 kilómetros por hora. Lo salvó Orlando, ¿no? Ah. Mónica, 1200 kilómetros. Y María Juliana Correa, 10.000 kilómetros por hora. Voy a mirar la respuesta. Chapó para María Juliana Correa. Sí. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Menos uno para Orlando Rivera. En los en las sombras. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. La velocidad es 12.350 kilómetros por hora, que equivale a Mach 10. María Juliana dijo Mach 1. Pero es Mach 10. Yo esperaba, Nico, que me dijera Mach 10. Ni siquiera que pusiera kilómetros. Mach 10, va. No me diga. ¿Cómo va el arepaso, por favor? El arepaso va así. Mónica tiene menos 28 puntos, yo tengo menos 20. Orlando tiene menos 8 y Nicolás menos 5. Imagínense eso. ¿Tú cuánto tienes, Mónica? ¿Cuánto? Menos 28. ¿Tú menos 20? Sí, señor. Orlando? Menos 8. ¿Nico? Menos 5. Nuevamente va a ganar, brother. Imagínense. Despegamos, por favor. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos entonces ahora a continuar con un cover, una canción que originalmente hizo Meghan Trainor. De hecho, originalmente fue la canción que disparó a la fama a Meghan Trainor. Esta versión en jazz es por el grupo Scott Bradley's Postmodern Jukebox, junto a la cantante y contrabajista Kate Davis. Aquí está All About That Bass. Hace poco estábamos hablando de Charly García. Mónica nos contaba que había tenido un accidente. ¿O fuiste tú, María Juliana? Mónica contó el accidente y yo ahorita conté que le dieron de alta ahora. Exactamente, bueno. Le dieron de alta esta semana. Exactamente, semana. Bueno, pues le dieron de alta y dicen que ya está recuperándose, que la quemadura fue realmente muy fuerte. Es curioso porque en Argentina pasa mucho. Yo no sé si ustedes han visto a Carlos Tevez. Sí. Bueno, él tiene una quemadura en la parte baja del cuello. Uy. Y, digamos, es una de las precauciones que se toma tanto para gente joven como para gente mayor. El mate. Y allá más, ¿se ¿no? quemó con mate? Es una de las teorías, porque generalmente Tevez cuando se quema esta parte del cuerpo en el cuello, es porque su madre tiene un termo con mate. Los argentinos siempre cargan. Andan con su termito. Sí, con su termo. Con su mate y su yerba. Ese termo. Y su antipatía. Ese termo también. Se le cayó. El agua del termo, imagínense, le cayó a Tevez en el cuello. ¿Cómo? Era niño. Estaba jugando con el termo y prun. Se abrió, claro, y me parece que quedó más buen mozo que en la vida real. Y lo de Charly García. Puede ser, porque no han establecido bien cómo fueron solamente las causas del accidente doméstico. Pero dicen, parte de los accidentes más frecuentes que ocurren en la Argentina es a partir de su bebida más famosa, el mate. Y tiene súper sentido. Tiene mucho bueno, sentido, muchachos, sí. A mí da una pena con ustedes, terrible, pero me parece que hay que hacer ya los homenajes. Vamos. Ah, bueno. Pero muy apenado. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Imagínese, nació en un día como hoy en 1868 el gran escritor ruso Máximo Gorki. Hombre, no me diga. En un día como hoy, en 1936, nació Amancio Ortega, el dueño del grupo Inditex de Zara y otros. Sí. En un día como hoy, uy, no me gusta, pero bueno, nació Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura hace 12 años. Sí, claro. Tiene 86 años y sigue siempre igual de antipático. Candidato a la presidencia en el año 90. Y perdió bien. Con Fujimori pierde las elecciones. En un día como hoy, Rodrigo Duterte. No me diga. En el 45. Es presidente de Filipinas desde el 16, ya no puede ser más presidente. Pero creo que le sigue la cuerda, creo que la hija de candidata o algo así, o vicepresidente. Sí, él tiene ahí familia que está como tratando de ver si sigue gobernando en cuerpo ajeno Duterte, si es que no puede. ¿Cuántos homenajes musicales tenemos, Emilio? Tenemos dos. Bueno, arranquemos con el que quieras. Bueno, el primero es Lady Gaga, que nace un día como hoy en el 86, es decir, cumple 36 años ya. Vamos a recordar un éxito de ella del 2016. Pues es que yo nací en el 87 y tengo 34, entonces hago sumas. No, es que tienen que mirar 86. El mes. Pero bueno. ¿Pero qué mes? ¿Estamos a qué? Hoy estamos a marzo 28. Claro, tuvo que haber cumplido Emilio antes de hoy, 28 de marzo, para tener 36, o si no te entregaría 35. Bueno, vamos entonces con este éxito de ella. Esto se llama Perfect Illusion. En un día como hoy falleció Virginia Woolf, novelista británica. Y Dwight Eisenhower, militar importante en la Segunda Guerra Mundial. Peter Ustinov, hombre, actor británico. Bueno, 2004. Él fue el que hizo el papel más importante de Hercule Poirot. ¿De quién, perdón? Hercule Poirot. ¿Qué es eso? En las novelas de Agatha Christie. Ah. Ayer el segundo Hercule Poirot. Sí. Kenneth Branagh se ganó un Oscar por el guion de Belfast. Sí. En un día como hoy nació esta belleza, Germán Efromovich, empresario colombo-boliviano. Uy, eso dejó esa empresa, pero bien paradita, ¿oyó? Bueno, déjeme. Tranquilo, hombre. En un día como hoy, ¿qué otro homenaje tenemos? Pues no, no es un día como hoy. Hay que recordar algo trágico que pasó el viernes en la noche, que fue la muerte de Taylor Hawkins, el baterista de Stereo Pic, de Foo Fighters, que estaban programados para tocar esa noche en el festival Stereo Picnic. Digamos que esa es la noticia musical del momento, que pues noticia triste que tiene conmovido a todo el planeta. Y entonces vamos a recordar a Taylor Hawkins con una canción del primer disco que él hizo con los Foo Fighters en el 99, Gimme Stitches. Bueno, ya se confirmó perfectamente la muerte de este hombre. ¿De qué es? ¿O siguen en pesquisas? No, ya. No, ya. Pero sí, no se ha dado, no ha habido una autopsia. No había una autopsia, pero El dictamen de su fallecimiento, ¿cuál fue el motivo? Eso no lo han dado. Pero sí preliminarmente... No, salió un informe de la fiscalía en donde dice que él tenía en su cuerpo ciertas sustancias, pero no dice, que eso lo tiene que hacer medicina legal, no la fiscalía, ¿cuál fue la causa de su muerte? Pero porque dicen que había por lo menos 10 sustancias. Porque ¿de dónde lo sacaron? Tuvieron que haber hecho algún examen, ¿no? Con reporte fue algo preliminar. Es extraño que la fiscalía haya dado eso como tan exacto, porque además ellos revelan que además fue THC, claro. Dicen THC, opioides, heroína y otras sustancias antidepresivas. Ajá. Pero no se ha determinado, o sea, no hay una causa como esto fue lo que... No. Okay. Simplemente hay como un análisis de sustancias que se encontraron en el cuerpo del baterista de los Foo Fighters, pero en un dictamen de medicina legal, o si hubo, pues ya se quedaron con el dictamen los integrantes de Foo Fighters y su familia, porque no hubo un dictamen donde dijera el señor sufrió un paro cardiorrespiratorio producto de tal. Sí, pues de hecho, bueno, el segundo punto de este comunicado dice: el Instituto Nacional de Medicina Legal continúa los estudios médicos para lograr el total esclarecimiento de los hechos que llevaron a la muerte de Taylor Hawkins. Exacto. Bueno, Nico, a la pregunta o a las preguntas. ¿Te han dicho que te pareces a algún famoso? ¿A cuál? Mac dice que Will se equivocó ayer por su carácter, pero él tiene un gran corazón y ya lo resolverá. Bueno, nota, Nico. 0-1. Chief, me comparan con el príncipe Carlos, modestia aparte, por lo rojo y cabezón, finalizando, muy de acuerdo. Nico es un Diego Trujillo low cost. Exactamente, exactamente. A mí las niñas me dicen que me parezco a Jared Leto, pero menos cascado. Otros me comparan con el petardo de Jake Gyllenhaal. Para mí, Jaime, en sus años mozos, pudo ser un James Bond impresionante. Nota. Bueno, yo creo que va a haber 0-1. Bueno, Emilio, a mí también me importa un carajo lo que hablaste al aire. Yo también lo oí. Ah. Pero yo no digo nada. Se equivocó la academia al escoger a Chris. Ya su carrera viene abajo y esos chistes casi flojos. Desde hace rato lo vienen haciendo ahora. Ahora Will mal, dice que era lo más positivo. Y echando cuentos de sus enseñanzas de vida. ¡Paja! Bueno, bueno. Es que Will proyectó esa imagen, ese es el problema de Will. Es que si usted se imagina que es Mickey Rourke, usted dice, no, hermano, es que ¿para qué le sacan la piedra a Mickey Rourke? Pero el tipo dice, Will Smith, ¿qué va a ser capaz de subirse acá, sí o no? No, por eso, no hay manera. Un niño en un semáforo se me acercó al carro y en su euforia me dijo, ¡ay, señor, ay, señor, ay, señor! Regáleme una moneda que usted es de la televisión y tiene harta plata. Siempre me han confundido con Jorge Alfredo Vargas. Para evitar malos confusos, cerrar el pico y bajar de peso. Bueno. ¿No tan, Nico? No, bueno. 5-4. Me acaban de decir que me parezco a Will Smith, dice Sebastián Barreto. Que siempre actúo sin pensar, hago una embarrada grande y después pido disculpas. Pero ya qué, eso no lo arregla ni Humberto de la Calle, les digo. Bueno, hombre, tranquilo. Al jorobado de Notre Dame, dice Roberto Bello. Fui muy bueno, 5-9. Ángela dice, Jaime, según esa noticia de TMZ, ¿crees que a Will Smith le retiran el premio? No creo. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. No lo creo, he leído bastante, pero pues yo no soy quien, pero no creo. Posiblemente lo sancionen, lo que dicen, pero no sé. Ya muy tarde. Quisiera participar de los dos temas del día con una sola respuesta. A ver. Cuando me ven me dicen que me parezco a Will Smith. En las falanges y en la palma de la mano. Bueno, tranquilo. Sí. Will Smith y Chris Rock es como Orlando y Augusto peleándose por el amor de la Pepitoria. Laura Cuña. Como pelados de colegio. No, hermanito, qué bodrio de gala. ¿Quién es Augusto? Como extraño las transmisiones. Nicolás Augusto. En producciones, claro. Es el chacal, Augusto, ¿no? 5-8, muy buen tweet. Augusto, ¿quién es ese? De man. Nicolás Maduro prometió un gran triunfo por el premio, por el partido ante Colombia. Falta hablar de eso. Se vio muy guachi todo, sin embargo, estoy con Will. Uh-huh. Muy pesado el man, además hay que tener códigos. ¿Cómo se le burla a la mujer? Yo también le hubiera metido el guante. Me dicen que me parezco a Will Smith porque defiendo a mi familia de cualquier patán que se pasa de chistoso. Con la familia no. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Pues me dicen Carolina Gaitán porque nadie nota mi presencia. Ay, saludos a Nico, que se parece. Qué pesado. Con Coco original. ¿Cómo? Mal. ¿Cómo? No. ¿Cómo fue? Muy mal, 0-1. Sí, 0-1. Me dicen Carolina Gaitán porque nadie nota mi presencia. No, pero además, ¿cómo que no? Si ella fue la que abrió la canción. Pero es que también no. Está contestando el poco original. Pero le hicieron una guachada, eso sí, ¿para qué? Pero antes no, nos informaron ¿no mal en Colombia, hermano. Sí, pero, yo creo sí, que fue exacto. un tema de... Nos ilusionamos con que ya regresan los medios de comunicación informan mal. Titular del principal periódico de Colombia. Tres colombianos se lucen en los Oscars. Espere que salgan, hasta Yatra empezó a temblar, hay que esperar. Pero si le pasó a Madonna, ¿por qué más a Sebas? ¿Y vieron el video después? Hay un video en redes. ¿Dónde está el agachado? Él agachado en el camerino, llorando. Sí, sí, sí. Como agarrado de una silla, agachado, como respirando, como wow. Y le preguntan como, ¿cómo te sentiste? Y mira él, mira cómo me sentí, llorando, pero como la emoción, como todavía no... Claro, en shock. En shock. Bueno, hola chicos, me dicen que me parezco a Will Smith, ando por la vida solucionando todo a bofetón. Uy, qué cantidad de... Will Smith sueltos. Sí, exacto, qué cantidad. Bueno. Mejor no encontrárselos. Bueno, no, no saques la piedra más bien. Espérese a ver este cómo es. Justy07 dice a Jaime, le digo que cautaron lo de Bruno porque la película estaba nominada por banda sonora. Justice 007, mi linda, no. Yo he ido a muchos Oscar y eso no ha pasado nunca. Es la primera vez que pasa. Que fue en una canción que no está nominada. Puede tener 5 la banda sonora. Como pasaban algunas películas de Disney, Emilio. Ahí vean 2 o 3. Las de Alan Menken, todas. The Little Mermaid. Sí. Era 2. Eran 2 canciones nominadas. A mí me sí. gustaba la del pulpo que tocaba. En la bueno. En La Bella y la Bestia era igual. Esa tuvo 2 nominadas. Creo que 3, de hecho. Pero Justice es un buen aporte, pero mi linda, no. Es que la banda sonora es otra vaina. Es la música incidental, no las canciones. De hecho, si las bandas sonoras de Encanto hubiera sido importante, pero ni siquiera estuvo nominada, creo. Oye, no estuvo. Cambio la de Duna. ¡Ah! Oiga, ¿y qué tal la fachita del de señor Timothy Chalamet sin camisa? Ah, el del Durazno. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Qué hombre tan homosexual. Bueno, de lo cual es que yo no estoy en desacuerdo, pero diga algo, exprésese, no, sin camisa. Déjelo, hombre, pues sí. No, yo lo dejo, pero rara. Salió bastante afeminado. Le metió una pinta, ¿no? Gay, no tiene nada de malo. Pinta avant-garde. Hoy me leí una entrevista que le hicieron a Felipe Zuleta ayer. Ah, pensé Felipe Lleras. Pirela, hombre. No, hombre, y el tipo siempre que le preguntan, ¿y qué es, cómo se siente ser homosexual? Homosexual no, yo soy marica. Comencemos por ahí, ¿ok? Dice. Claro, pero es que homosexual Oscar Wilde. Ya usted ya se sabe el cuento. Claro. Marcel Proust. Usted, Nicole. No, usted no, pero uno, pues eso es lo que dice Felipe Zuleta. Tranquilo, hombre. No, sí, dijo no, hermano. A mí no me digan, yo sí. A mí me gustó, en cambio, su chaqueta. O sea, se le veía lindo. Pero guapo. ¿Qué puede aspirar uno, Nico? Muéstresela, Nico, por favor. Mira, Nico. A ver, muestra. No, maestro. A mí me parece lo máximo. Divina, me parece. No, además tiene como... ¿Cómo se parece como a Carolina Araújo? Un encaje en la salida. A mí me ¿Y gusta. ¿Y no tiene las uñitas negras también, por si acaso? No, sabes que no, no las tiene pintadas. Pero sí tiene anillo. No anillo, divina. Digamos, como al final del dedo, ¿cómo se llama? No acá. Sino en la última falange, pues. Falange, sino en la mitad. ¿Dónde se pone el anillo? Bueno, niñas, ya que nos quedamos en este tema, nosotros ya hicimos lo que había que hacer ahorita. Vamos otro ratico antes de que medio nos ponga música. No sé si se han dado cuenta, pero estamos en una música aún diferente, más diferente, poquito, pero vamos bien, Emilio, ¿sabes? Me gustó. Gracias. Bueno, la pregunta es la siguiente. Aparte de la esposa de Will, que estaba muy bien vestida. Muy bien vestida. Sí, muy elegante. A mí me parecieron muy mal vestidas casi todas. Ninjas, adelante. Sí, bueno, yo creo que es controversial, ¿no? Porque lo que está de moda o lo que cada persona quiera lucir, pues es como... Es relativo. Sí, exacto, es relativo. Como que Lady Gaga se va siempre con sus trajes de chico, que me parecen... muy apropiado, y también como le fue muy bien con lo que hizo con Liza Minnelli, fue como tan cálida y como tan caballerosa que se veía muy bien como todo el acto que tuvieron. Pero juntas. Laísa sí no le fue muy bien. No. ¿Por qué la sacan de la cama? Está enfermita, ¿por qué no dejan en la cama? Ni con la pregunta. Sí, eso se arreglaba. Pobre. Lo único es que le botaron lo de la película y por fortuna la película no era The Power of the Dog, se hubiera complicado. Era Coda, y dijo Coda, pero así como diciendo, esta sí me la sé. Sí. No, eso no. A mí me parece que los Oscars están, pues, han perdido mucha solemnidad también, sí, ¿no? Sí, antes sí. La gente. Mucha elegancia. Se iba muy, muy elegante. Uh-huh. Es que son unos Oscar. O ahora, por ejemplo, como se fue Kristen Stewart, o sea, se fue con unos shorts. Divino. Claro, divina, pero no para los Oscar. De acuerdo. Pero es que no, eso, shorts, estiletos contigo. Y chaqueta. Yo como estoy que de acuerdo pues contigo. Vas una tarde a almorzar con una amiga. Perdieron solemnidad. O sea, no, perdieron solemnidad. Es exacto. Que es la gran. Sí, adelante. Es que me dicen nada más de, como dije, el In Memoriam con un poco de gente ahí cantando y bailando, no. O sea, me parece que de hecho cero respeto con los que fallecieron, es In Memoriam. Pero digamos que la culpa no lo tiene nada sino los diseñadores. Penélope Cruz se fue con un vestido de Chanel, que me parecía lindo, pero también como muy, lo que dice Juli, ¿no? No es tan elegante, sino no. Como muy nudito, hay una cosa de moda, pero nada espectacular. Hablando de Timothy, acabo de leer que él se llevó una prenda femenina a Louis Vuitton. Una chaqueta femenina de la nueva colección de mujeres. Sin camisa. Ay, sí. ¿Y tú crees que yo te iba a dar la razón en que ibas súper bien vestido y varonil? Pues es que mira, a mí me gusta, pero mira, ya, no es pecado. No es que nosotros somos los que menos juzgamos las inclinaciones sexuales. Pero a mí me parece que él ya tiene que salir con un. Con un tutú de una vez, ya bueno. No le meta más vainas. Bueno. Zendaya se llevó, me parece divino, la pero camisa no me que llevó. Para y, esa ocasión. Y ese vestido te parece espectacular. O sea, el vestido es una falda larga divina y una camisa corta, pero siento que el Oscar era una oportunidad para darla toda, pues como, si como no con etiqueta plata, rigurosa. Ah, no, no ¿será que no tiene? Pero ese vestido tiene cola larga y es como muy no, de alfombra pero, roja, ¿no? Pero no me parece. Sí, quién, me encantó. ¿Sabe quién bonito? La señora que ganó de Cruella, ¿cómo se llamaba? ¿Quién? Es que algo ganó Cruella, ¿no? No, es el mejor vestuario, pero no lo ganó. Uy, pero mal vestido y la señora vestida. Con toda, le digo. ¿Y qué tal la directora? ¿La diseñadora? No, pero espacio. Con toda. A ver, yo espacio, no nos crucemos. ¿Y qué tal la señora directora Jane Campion? Eso parecía en la casa, haciendo los quehaceres domésticos. ¿Qué les parece? ¿Y qué tal? No, ¿sabes cuál me gustó? ¿Nicole Kidman? ¿Te gustó? No, la chica que ganó West Side Story estaba muy bien vestida. Ariana DeBose. Muy sí, bien vestida. Sí, pero mira que llevó pantalón. Solo que claro, como que... Eso no es pecado. No. Lo que te quiero decir es que no voy con es pecado. De hecho, se ve linda. Pero linda. Pero el tema de la falda, como que también hace falta en esos premios, ¿no? Una chica como no creas. Pues, acuérdate que el smoking lo hizo Yves Saint Laurent para mujeres y era con pantalón. Y no hay una prenda más elegante que un smoking de mujeres. Bueno, entonces yo ahí difiero contigo porque no me pareció tan lindo. Solo que, bueno, tiene una capita en sus manos, en sus brazos, que la hacen como... No sé, como hacer... parecer un vestido, pero no es un pantalón. Y Jennifer Garner, como siempre, divina. Siempre. No le falla una, de rojo, linda. Aquí la acabo de ver, sí, me gusta. Pero preciosa está. Pero no divina, como Timothy Chalamet. Y Nicole Kidman me parece que es muy tradicional, linda. Ella es muy elegante. Muy elegante. ¿Y sabe quién no me gustó? Siendo tan divina, Jessica Chastain. No. Estaba divina. No, una mezcla y toda rara. A mí no me gustó. Pero se ganó el Oscar, que era lo que yo quería. Ahora, otra cosa que me pareció imponente aquí entre ustedes y yo, como decía Emilio, fue la chaqueta de Chris Rock. Absolutamente divina. De terciopelo azul Chris oscuro. Rock. Sí, pues resistente divino. También. Este man estaba súper bien vestido. Sí, se veía muy bien, de acuerdo. Muy bien vestido. El otro sí tiene un poco de guargueras y colas y vainas. Colas y vainas y velos y cosas, ¿no? No, qué velos. No, tenía una vaina, una... Sí, tenía ahí como unos canutillos y unas lentejuelas. No, nada que ver. Y, no, y chaleco, y encima el chaleco, otro chaleco. Mejor dicho, si hubiera tenido menos ropa, el golpe hubiera sido más contundente. Sí, exacto. Es que estaba muy apretado. Eso lo detuvo un poquito, estaba pesadita. No, porque con eso el tipo no pudo soltar el puño como él quería. De pronto iba a tirar un puño y se le fue una cachetada porque estaba maniatado. De acuerdo. con tanto liguero masculino y tanta vaina. Por eso se parecía en Wild Wild West. Más, Nico. Muy bueno, embolado. Santiago Ángel está con nosotros. Santiago. ¿Cómo están, Jaime? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues estamos con el Oscar, sé que no es un tema de tu preferencia, sabemos cuáles son los puntos débiles tuyos, entonces espero que hayas... ¿Qué opinaste? No, no, no es aprender, es no te pobretes, así se decía. Uy, hace rato no había esa expresión. Sí, no, tú estás bien. Santiago, en tus palabras, y ya se disculpó Will Smith, ya ¿tú crees que Will Smith se sobrepasó en ese bofetón, sí o no? No, a mí me pareció maravilloso, la verdad. Creo que pues el humor no puede tener limitantes, pero pues cuando hay que defender a los que uno ama, hay que defenderlos. Ahora, yo pensaba al inicio que había sido fake, pero con lo que todos ustedes han contado, sí, pues creo que definitivamente ya quedó superada esa discusión. Pero no, yo estoy de acuerdo. Bien, bien merecido el cachetado. ¿Tú estás de acuerdo con la violencia? Yo estoy de acuerdo con la violencia, pero en sus justas proporciones. Como Turbay Ayala cuando decían los robos. Con la corrupción. No, pues okay. Es que en realidad me pareció un cachetadón elegante. O sea, en vez de pegarle un puño que lo habría dejado tendido sobre la lona sin posibilidad de levantarse. No, eso ya se llama canibalismo. Y montárselo encima y comérsele un brazo. Claro. No. Sí, pongamos un poquito de límites a la vaina. Sí, o sea... Por ¿no te miedo, parece que mejor el yo tipo... Yo no le vuelvo a echar un chiste a Santiago, eso es lo cojo. No, sé, no te parece que era mejor que el tipo... Noqueado. No te parece que era mejor que el tipo se acerque y le dijera, oye... pilas con mi esposa, no te metas con eso que ella está enferma, ¿te parece? No. Ay, pero es que la emocionalidad, y es, pero el tipo ya se chupó y dijo que la ha embarrado, que se ha tirado la ceremonia para todo el mundo, todo. Yo lo leí. Pero yo no creo que se la haya cortesía tirado, de José que... Luis Balaguer. Jorge Luis Balaguer. Sí, hombre. sí, escuché. Pero hay que darle más coba, exigió cinco cobas. Yo también. No, yo creo que fue un mensaje positivo. Es que uno tiene que hacer respetar a los que ama a veces. Además, el chiste nada que ver, totalmente pues fuera de todo, sin respeto, de verdad, sin contexto, ¿no? Yo creo que estuvo bien, Will. Ok. Nico, ya ve usted cómo es la situación, la diferencia de programas, ¿no? No, usted háblele de ahora en adelante muy serio, Santiago. Porque la próxima vez, como decían los papás, le levanta la mano y se le cae la mano. No, la próxima vez me volteé el mascadero. Pero sin problema, yo lo va dejando, le tumba tres piezas. Así era mi papá. Cállese chino si no le volteo el mascadero. Yo, no, papá, tranquilo. Mí. Ah, pero es que sí, a veces la autoridad, un poquito de violencia. Es que es otra época, hermano. Es otra época. Esa época, el que no voltea el mascadero no debería tener créditos de padre, ¿sí o no, Nico? En una de estas, Santiago le mete un cabezazo, pilas. No. ¡Pah! Le rompe el tabique así un cabezazo. Bueno, hermano, ¿qué más? Bien, Jaime, todo en orden, con muchas noticias. Ustedes aguanté, han visto con que fiebre, pues... con dolor de huesos, todo. Siga, Santiago. Aguanté. Estamos en un momento muy difícil para Bogotá por cuenta del atentado terrorista. Del sábado y pues todas las repercusiones que ha habido en estas últimas horas, la reivindicación de un frente de las FARC, el asesinato cruel a estos dos menores que estaban en ese barrio en Ciudad Bolívar, Santiago, y la solicitud de la alcaldesa. Señor. Sí. ¿A quién iba dirigido ese atentado? Pues a la policía. El blanco claramente era la policía, no era la población civil. Pero pues esto es una cosa que es absolutamente desproporcionada, que no tiene en cuenta la ubicación del CAI, que está rodeado por viviendas, por un parque, por una zona comercial, que es un lugar neurálgico para el tránsito de civiles, y pues que es lo que termina causando el asesinato de estos dos niños. Es una cosa muy... Y le oí a la alcaldesa que metieron 20 kilos de explosivos. Sí, es un atentado de las FARC. Es que es un atentado de las FARC. El problema es que hace unos meses la señora alcaldesa se puso muy brava porque hubo unas alertas de la Defensoría que señalaban que había presencia de grupos armados ilegales en varios municipios aledaños a Bogotá, como el de Sumapaz, y que también había pruebas de presencia de grupos armados ilegales en varias localidades de Bogotá. Y la alcaldesa dijo que eso era falso, que no existían grupos armados ilegales operando en Bogotá, que no había FARC, que no había ELN. Y bueno, ahí están las FARC poniendo atentados en Ciudad Bolívar. Bueno, ¿qué más, mi queridísimo Santiago Ángel? Bueno, mañana vamos a estar muy pendientes porque inician los diálogos de Ucrania y Rusia en Turquía se va a preparar. Ya lo confirmaron, ese inicio, ¿no?, de la negociación. Sí, señor, lo confirmaron en medio de los rumores que fueron publicados o ratificados por el Wall Street Journal, ¿no? De un posible envenenamiento a algunos de los delegados ucranianos. Usted sabe que, pues, eso ya ha sucedido. Ustedes lo han dicho en el caso de. No, pero no creo que acometan esa locura, como ya están yendo a negociar y los envenenan, pero bueno. Sí, pero pues nadie creía que iban a cometer la locura de invadir. Si no conocíamos el comportamiento y la euforia de Will Smith, imagínese la de Vladimir Putin. Sí. ¿Ah? Ah, no, ese no va con cachetaditas. No, una muy buena cachetada, bro. Respete el totazo. Que sonó duro. Sí, sí. Eso sí. Que lo a mí me extrañó que no lo hubiera tumbado, la verdad. Igual, pero bueno. Entonces le cuento que mañana vamos a estar muy pendientes a lo que continúe sucediendo en Ucrania y en Rusia. Y les vamos a contar, Jaime, una historia que estamos preparando en la FM, que es una investigación sobre una tragedia que le ha sucedido a un menor, a un ciudadano venezolano que tuvo que sufrir primero pues la crisis de la migración porque no tuvo oportunidades con su familia en Venezuela, luego llegó a Colombia. Y por las dificultades económicas para sus padres, que no pudieron conseguir trabajo estable, que tenían muy pocos recursos, pues terminó en un hogar del ICBF. Y en ese hogar del ICBF, con un contratista que ejerce sus programas con recursos públicos, pues sufrió una verdadera tragedia que no esperaba. Y les vamos a contar la historia de este menor. Y listo. Óigame, pero estoy mirando aquí la cachetada, Nico, y es que tiene faceta de cachetada, pero con puño, o sea, no está tan abierta la mano. No, pero si está abiertica la mano, el tipo. Pero si, poquito, va si una mezcla. Va nudillito, yo va nudillito. Es que por eso palmita, palmita fuerte. Por eso era que yo pensaba que no había sido real, porque no puede ser que una persona, un personaje tan grande como Will Smith pegue cachetadas, ¿no? Es como raro. Ah, pero es que por eso, decente. Tipo sí, exacto. Elocuente. Pues decente. Y no sé qué tan decente. Sí, es que es relativo. No, pero es relativo. Puño, su decencia ayer quedó completamente cuestionada. No sé qué tan decente, digo. No, a mí me parece un hecho pues legítimo de violencia decente. Ok, entre la violencia y lo más decente. Exacto. Okay. ¿Y en la mañana todos pensaron lo mismo? No. No, por la mañana estábamos discutiendo si era fake o no. Todos creíamos que era medio, medio, no, medio arreglado. Ahí. Sí, medio arreglado. No, hermanito, eso fue no. No, hermanito. No, pero es que Chris Rock se inclina un poquito y al final también como que. Sí, de pronto trató como de esquivar y no la logró. Pero es que miren que tiene las manos atrás como atadas y se inclina un poquito para recibir la cachetada y unos segundos antes como que mueve no, la cara. No se espera porque si usted mira, el man llegó fresco. Y sacó el puño. Sí, también es verdad. Claro, sí, será una que cachetada nunca, ninja. Nunca. Claro. Usted imagínese que yo esté en el programa. Se lo imaginó. Y Nico se ponga bravo porque le hice un pésimo chiste a la mujer. Y de pronto Nico está ahí, está detrás ahí con Orlando hablando las mismas pendejadas de todos los días. Y se para sin musitar palabra. Y yo estoy parado. Y me mira a los ojos y me mete un cachetadón. Exacto. ¿Quién va a esperar eso? Es verdad, es verdad. Pero por lo al menos aire. Pero por lo menos ese no lo estaban transmitiendo. Pero es que el de Will lo vieron un combo grande, bro. Sí, eso. Oiga, yo le quiero decir, pero yo le quiero decir que yo lo vi en mi casa y cuando lo vi y luego vi pues lo que le dijo sobre la esposa y que dejara fuera de su boca el nombre de su esposa, yo de verdad creía que era algo planeado. Yo, no, no, con, hecho, esas groserías, con esas groserías la academia no se juega, cuida ¿no? mucho. Sí, la academia se cuida mucho, tremendo. Eso no se puede al aire. Eso es un problema eso muy es grave. Delicadísimo. Bueno. Tremendo. Bueno, Santiago, sí, listo. Will. Bueno, Jaime, gracias. Gracias. Mañana, firmes, Colombia, sí, Venezuela. A ya ganar, volvemos, señores. A clasificar Qatar 2022. Tiramos una notita fácil hoy. Bueno. Bueno, Nico. ¿Quién? Que está fácil la repasa. Es que no me abren a los muchachos. Dígame. Que les voy a tirar una nota fácil y nadie me contestó que estaban abiertos. Ok, ok, dele, tranquilo. Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID una pandemia, el 11 de marzo de 2020, a hoy. ¿Cuántos casos de COVID se han registrado en el mundo? En el mundo. Vamos, Nico, vamos, papá. Todos juegan con la misma camiseta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! María Juliana, menos dos. Responde otra persona. En los originales. ¿Cuántos Jaimes tienes en tu vida? No, ni siquiera. No, el... Jaimes tienes en tu vida, María Juliana. Es que. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from. No he leído. Por el compu. Pero oí muchas quejas de ustedes, por lo cual de pronto voy a volver a hacerles la pregunta. ¿Cuántos casos de COVID se han registrado en el mundo? ¿Puedo responder? Casos de COVID, no, ya estás fuera. Casos de COVID desde el 11 de marzo del 2020 a hoy. Casos de COVID en el mundo. Hay vivos y hay muertos, son todos COVID. Adelante. Ah, ok, ya. Casos de COVID, yo no dije fallecidos. Orlando. Bueno, María Juliana puso 1800 en su primera respuesta. Millones. Pero aquí no dice millones. Ah, pues porque no alcancé. Pues no, es que te lo mandé tarde. Por eso, mejor así, estamos bien así, ¿no? Bueno. Rico, rico. Orlando, 250 millones. Mónica, 22 millones. Tan linda, mi amor, de verdad. Nicolás, 300 millones. Pues hombre, desafortunadamente tenemos un menos uno para Mónica Martínez. Sí, y los demás bien, pero hermano, hermanito, hermanito. Hermanito, hermanito. Es mucha pipo. No, y ahora sí que ya nos queda nada. ¿Cuánto nos queda? ¿Tres días? ¿Daré paso? Sí. No, pero desafortunadamente Nico no sacó el punto que le haría feliz. Oh. Bueno, digamos que esto está calculado hasta hasta ayer. Hasta ayer. Por lo cual creo que hasta hoy se ven más. 479 millones. Hijo el león. 965.820 casos de COVID en el mundo. Qué bárbaro. Se calcula, pero ese no lo tengo tan claro, que se han muerto más de 7 millones y medio de personas. Es una pandemia. Bueno, ¿se acuerda que usted habló de una estadística, de un subregistro que podían ser más, 20 millones? Sí, esa fue la última vez, de los muertos, que era de 7 a 20, algo así. Pero no, yo estoy con registros oficiales. ¡Chi, chi, chi! Bueno. No hablamos del partido hoy de Perú, de Venezuela, ni de Perú, porque mañana tenemos hora y media de calentamiento. Exactamente, tenemos hora y media de calentamiento. Orlando, como te pedí el favor, en un canal, el partido de Colombia, y en otro, vamos a ponerle a Nico porque lo merece, el partido de Perú. ¿Cómo le parece, Nico? Ahora toca mirar a ver si transmiten los dos, ¿no? Porque son pues simultáneos. Sí. No, pero es que se pone en un canal y en el otro ¡ah! En uno se pone Caracol, que es el dueño del partido de Colombia. Y en el otro, y en otro alguno de DirecTV tiene que tener ese partido. Todos los derechos los tiene Caracol. ¿Sí? Solamente transmiten el de Colombia. Ah, sí. De pronto transmitirán algunos highlights pues durante el juego. Ahí buscamos la vaina. Claro, van contando. Exacto. Van como que, ah, pasó tal en. Exacto. Bueno, me acompaña en mi lecho de enfermo la no despreciable belleza de Camila Zuluaga. Emilio, despidamos. Pensé que Cocosete. Ok. Vamos entonces, los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con esto. Antonio Carmona y Nelly Furtado, El Camino de los Sueños.